Muy, pero muy buenas noches. Sí, sí. Llegó la hora de pasar la onda. Sí, jueves 21 horas clavadas. Acá estamos. Prepárate, porque esto arranca así. estamos, bienvenido a Tutti Quanti. Bueno, arrancamos el capítulo 324 de nuestra historia y lo arrancamos chequeando un poco la cabeza de la mano de los muchachos de Nirvana haciendo Smells Like Teen Spirit, tema que me lo ha recomendado Carito, así que les mando un besito enorme. Y gracias por hacerme pensar menos, así que muchísimas gracias. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, los voy a estar acompañando en la conducción de este programa que hacemos llamar Pasa la Onda. Sí, sí, así es. Aquí estamos nuevamente en ya los últimos programas, arrancando ya con la etapa, podemos decir, final. No. Sí, sí, en algún momento tenemos que descansar, hay que poner las ideas en remojo, como para volver el año que viene con el programa, sobre todo. Lo más fresquitos posibles, ¿no? Es como que en algún momento hay que parar. Bueno, está bien, sí, bueno, es verdad. Laburamos okay. Mucho durante todo el año, sobre todo yo, ¿viste? Pero bueno. Sí, vos serías la número uno en cuanto a cantidad de trabajo. ¿Puedo decir que estoy segundo yo ahí o quedo ya tercer puesto? Bueno, está bien, te dejo así, sí. Porque Pato, ¿viste? También está laburando una banda. Sí, Pato labura mucho, Pato viene labura con todo mucho. El machete preparadito. Claro, también está laburando el Chanchi, le ha metido bastante. Nacho también, más allá de que últimamente se viene haciendo el boludo, pero... Pero sí, arrancó con todas las pilas. Arrancó. Ahora lo perdonamos porque el bebé, viste, te gasta un poco de energía. Claro, el otro día me mandó una foto de la señorita Ana Nuguay, que también trabaja arduamente, con sobre todo con el tema... visual también, ¿no? Me mandó una fotito de Janito ya con el body nahualero. Sí, sí, sí. Estuve muy cerca de postearlo. Casi lo pongo como foto de perfil del WhatsApp, pero al final no terminé haciendo ninguna. No sé por qué. Bueno, de portada de Facebook. Me queda a mí, en realidad. No sé, lo estoy pensando. Hay que preguntarles todavía a ellos si quieren que salga. Viste que ahora los famosos tapamos la cara de los bebés y esas cosas, no mostramos. Claro, claro, viste que hay que tener ese tipo de cuidados. Y lo entiendo, me parece que está bien. Por eso no hice nada todavía. Si bien tuve la foto de perfil del WhatsApp, la primera imagen que tuve ahí con Janito. No me animé a la segunda vuelta porque la primera lo hice de emoción y sin consultar. Entonces, siguiendo la temática que vos estás diciendo, debería consultar. Exactamente, sí, ahora le preguntamos. ¿Quién habla además de esta voz que están escuchando? Es la señorita Nanu González. Bienvenida, Nanu González, de Argentina. La alegría del hogar. Mirá la gente como ahorita están sacadísimos. Bueno, Álvaro, salva a saludar. Tranquilo, sí, al balcón tenés que salir a saludar como hacen los rockstars, ¿no? Exactamente. Que ahora hay unos rockstars justamente en nuestro país. ¿Ya llegaron? Sí, ya están. Ayer llegaron. Sí, o sea, sí, estuviste haciendo el seguimiento. Y estuve ahí chusmeando un poquito en las redes. Bueno, más tarde vamos a estar hablando de esta banda. No vamos a develar el misterio todavía. Aún. Pero en un ratito ya se deben imaginar. Igual en nuestro país últimamente tenemos visitas por doquier, ¿no? De super mega estrellas. Pero estos hace mucho que no vienen. Y bueno, nada, yo estoy muy manija. E igualmente voy a seguir manija después de que cuando se vayan. Cuando yo te empiece a mandar videos y cosas más manija. Te voy a odiar tanto. Encima, show larguísimo. Dicen que dura como 3 horas. Ah, ¿sí? Sí, no, sí. Y bueno, está bien. Amerita la cuestión. Pero bueno, más tarde, como les decía, recién estaríamos hablando de eso. Y recién mencionaste redes sociales, que es nuestra principal herramienta de comunicación con ustedes, que están del otro lado. Exactamente. Estamos en Facebook, Pasa la Onda, Instagram y Twitter, @ Pasa la Onda, todo juntito. Nos pueden encontrar por ahí también. Me gustaría saber en qué cantidad de followers estamos en cuanto a lo que es el Instagram. Ahí agarra desesperada el teléfono la señorita Nano González y tengo me dice... Tengo que confesar igualmente que lo tengo medio abandonadingui. Lo tenemos medio abandonado, qué fea la actitud. Qué feo, ¿no? Sí, bueno. Raro igual, ¿no? Pero dime. Sí, te cuento. Tenemos 1.262 seguidores. Igual está muy bien, ¿no? Sí. Para ¿cuánto hace que tenemos esa cuenta? Me acuerdo que fue a fin de año, que el un día año en pedo en Maquena, si no me equivoco, dije yo voy a conseguir, ¿viste? ¿Te acuerdas? Es verdad. Fue una de esas transmisiones seguramente que habíamos hecho desde exacto allá. Que las pueden encontrar en lo que es nuestra web, que es... www.pasalaonda.com.ar. Bien, me gusta porque estás atenta. Muy bien la señorita Nano González. Me parece que ya en este caso te digo, Nacho está quedando atrás, cada vez más atrás en este sentido. ¿Viste? Y sí, el señor Leandro Bonafide, a quien le mandamos un gran abrazo también. Es como que todavía está en su momento de impas. ¿Volverá en el 2018 Bonafide aquí a la mesa de Pasa la Onda? Dudoso, dudoso. Le mandamos un abrazo igualmente. No creo que esté escuchando, pero siempre durante la semana va copándose, compartiendo las cosas. Sí, así sí, que se copa. De hecho, hoy que... compartió también. Sí, siempre está ahí atento. Sí, sí, hay que reconocérselo. Bueno, para lo que es la noche de hoy, obviamente vamos a estar con los top 3. Top 3, top 3. De fechas para este fin de semana, es decir... Vamos a estar tomando algunas de las tantas fechas que encontrás en lo que es nuestra web, en la parte de la agenda, y además en lo que es nuestra app, que te descargas gratuitamente desde el Play Store de Google. Allí encontrás un montón de fechas para este fin de semana, pero nosotros elegimos tres cada una, cada uno, perdón. Bueno, o ¿querés unos. Decirnos algo? Claro, estoy pensando en hacer un cambio de sexo, pero bueno, no digas nada. Que no se haga público, por favor. Ah, no es cierto, estamos en la radio, pero la puta madre. Bueno, son cosas que pasan, no. Esto chamullo, gente. Igual a quién importa, ¿no? Lleva el caso, digo. Ponele. Allá en el, vamos a estar recomendando nosotros tres fechas como hacemos todas las semanas. Además, nos va a estar visitando la gente de Jugando. Presentaron Gutural, su último y tercer disco hasta el momento. Hace muy poquito en lo que es La Trastienda. Y hoy van a estar aquí. Esperemos que también hagan música. Es la idea, es lo que está pactado. Pero viste, nunca se sabe. Si no, no entran, no los dejo entrar. Si no tienen instrumento, vole hacer un me tacle. Me fijo por la ventana. Que vuelvan a sus hogares a buscar. Igual, supuestamente están cerquita acá. Ah, bueno. Así que no debería haber ningún tipo de inconvenientes. Los mandamos si a buscar. Si yo no me equivoco, he estado en la sala de ellos. Habíamos ido a charlar con Nacho una cosilia con el enano, que es el cantante de... No justamente de la Bella Puerca, pero exactamente, el cantante de La Furia, que tienen una sala cerquita de acá donde estamos, en San Cristóbal. Ah, y si sí. Yo no me equivoco, ellos ensayaban ahí, puede justo ser, ese día. Sí, sí. Conozco la sala, pero por otra banda también que le fui a hacer una foto, pero puede ser. ¿Qué banda? Nómbrela, ¿quién? Trebolares, una banda de Córdoba. Trebolares, claro. Sí. Bueno, ellos era una visita más que nada a la sala. Sí, sí, sí, habían venido a tocar y bueno, se estaban preparando ahí. Hacía falta. En algún momento, ¿no? Los muchachos tienen que ponerse a laburar previo a un show y bueno, a veces también cuando salen de su hábitat, buscan otra sala como sí. para despuntar un poco el vicio y que llegue el momento del show y esté todo totalmente pulido. Además de eso, vamos a estar pasándole la patuleca a Frater. Luego Patito Palazzo nos va a estar diciendo de cuál de las dos maneras es que se nombra a esta banda. Así que vamos a estar pasando la patuleca también. Tenemos cobertura de Jóvenes por Dioseros en el Palermo Club. Estuvo allí la señorita Nanu Wagi. Si hacemos a tiempo, nos va a estar contando también de lo que pasó en el show. Y si llega el caso, no hacemos a tiempo, estaremos subiendo la cobertura fotográfica de aquel evento que se dio lugar el sábado pasado. Bueno, de todo con los Jóvenes por Dioseros, ¿no? Estuvimos en la conferencia de prensa, regalamos su nuevo disco. Nuevo disco. Fuimos a cubrirlos. Todo. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, de eso se trata pasar la onda, gente. Vayan entendiéndolo. Vamos, 7 años de nuestra historia. Ahora sí, ya podemos decir que estamos en los 7 años de pasar la onda. Así que seguiremos a por más y esto ya es costumbre. Además, vamos a tener ¿más? Agenda. Sí, porque sí, hay más. ¿Y sabes qué más hay? Sí. Muy buena música, así que quédate y prepara los oídos porque esto recién arranca. Dejaste mi alma en pena al rayo del sol. Tu cuerpo fue mi vicio y tu sexo el precipicio donde fui cayendo hasta tu infierno voy. A tu voz nunca me pude resistir y en tu boca de medusa fui a morir. No me importa lo que digan, que va a ser así es mi vida. De tu beso no me voy a arrepentir. Todo se da vuelta a mi alrededor. Perdido en la tormenta busco tu amor. Amarte es mi pecado mortal. Y no quiero el paraíso si no estás. Amarte es mi pecado mortal. más nunca me pude resistir. En tu boca de medusa fui a morir. No me importa lo que digan, que va a ser así es mi vida. De tu beso no me voy a arrepentir. Y hoy todo se da vuelta a mi alrededor. Perdido en la tormenta busco tu amor. Amarte es mi pecado mortal. Y no quiero el paraíso si no estás. Amarte es mi pecado mortal. Y no existe el paraíso si te vas. Oh, oh, oh. Amarte es mi pecado mortal. Y no quiero el paraíso si no estás. Amarte es mi pecado mortal. Y no existe el paraíso si te vas. Oh, oh, oh. Porque todo se da vuelta a mi alrededor. Perdido en la tormenta, solo busco tu amor. Porque todo se da vuelta a mi alrededor. Perdido en la tormenta, solo busco tu amor. Es el que vos empezás a romper todo, te tirás hacia arriba a la gente, porque arrancó el Top 3. Top 3 de fechas para este fin de semana. Y yo creo que en este caso las que eligió la señorita Nanu González, pero yo en este voy a coincidir. Para mí es la fecha del fin de semana esta. La señora manija tengo, la reptísima. Manhattan, que no tenés manija, ¿no? Mirá, te rompo todo. Tranquila, tranquila. Perdón. No te me volvás loca. Pero sí, yo creo que es un esperado regreso de los muchachos de Green Day, ¿no? Sí. Hablábamos de ellos recién en la apertura. Exactamente, sí, ahí está, develamos el misterio. Ya está, ahora sí, ya lo saben. Me llama la atención que no vi mucho en redes sociales, yo que estoy mucho ahí investigando, chusmeando. No vi mucha, o la gente que tengo en Facebook, yo no le gusta, no sé, pero generalmente cuando viene alguna banda, viste, veo que todo el mundo publica fotitos de la entrada, de que esto es un tema, de que... Bueno, no sé, mañana veremos. Yo la verdad que vi un montón de cosas, pero porque bueno, también yo, sigo varias páginas de música, claro. Y demás, entonces es como que había mucho, una manija yo también tremenda, pero bueno, yo lamentablemente no voy a poder ir a este show, me quiero morir, pero bueno, ¿tenés idea cuánto hace que no viene Green Day aquí a nuestro país? Hace varios años largos, te digo. No, me parece que no hace tanto. Bueno, vamos a buscar ahora. Habría que chequearlo, ¿no? Ya que estás con una compu ahí adelante. Sí, ya bueno. Te lo voy buscando. Mirá, la realidad es que para mí hace ya unos cuantos años. Que pierde paga las birras, loco. Te diría 90, 90, te diría, por lo menos. No recuerdo si han venido en este milenio, mirá lo que te digo. Ojo, capaz que le estoy pifiando. Pero bueno, para mí realmente es una de las mejores fechas del año, te diría, la de Green Day. Me corto las bolainas porque no puedo ir. Pero bueno, vieron cómo es este tema del Bill Metal, ¿no? Cuando no tenés plata. Intentamos ahí meter una acreditación, pero claro, no, me nos dijeron, sí, está bien, querido. Igual que en el Personal Fest, también les mandamos un besito, bueno, a la gente del Personal, del Maximus. Pero bueno, también hemos tenido, lo internacional todavía cuesta, me cuesta un poco conseguir para lo que es internacional. Pero bueno, Bueno, ya, tarde o temprano. Ya se va a dar, ya se va a dar. Estaremos volviendo, sí, estaremos en realidad más que volviendo, iniciando. No, miento, pará. La semana pasada, no, la anterior estuvimos cubriendo a Sepultura, por ejemplo. Ah, bueno, ¿ves? Que de es poco, una banda internacional. Hemos cubierto a La Vela Puerca, por ejemplo, también. Bueno, que es banda internacional, a No Te Va a Gustar. Bueno, cruzando el charco, unas cuantas. Pero de afuera se complica un poquitito más. Estuvimos cubriendo a The Offspring, por ejemplo, el año pasado. En el festival, en el Rock Out, en el festival Rock Out, que se está haciendo en este preciso instante, y creo que no se enteró nadie prácticamente de que estaba el Rock Out. La banda principal, el headliner, es justamente los muchachos de Bad Religion, pero lo están haciendo un jueves, la verdad, rarísimo. Y lo más raro aún es que este festival tiene origen en Chile y se iba a hacer la semana pasada, pero se canceló por falta de venta de tickets. ¡Posta! Iba a tocar Divididos, por ejemplo, que acá en Argentina no toca. Acá en Argentina, en lo que es festivales, no, Divididos no toca. Pero en Chile sí, ¿eh? Ah, bueno, no toman mates en la piscina. Claro, exactamente. Nada. Tiene la visión estética y moral, la tiene mucho más controlada aquí en nuestro país, ¿no? En Chile, no. Habría que saber, ¿no? Esas cosas, a mí la verdad me rompe bastante las pelotas eso. Ustedes pueden opinar lo que quieran, pueden comentar, pueden charlar, pueden unirse a la conversación, como dicen en los relatos de los partidos, ¿no? Que te dicen, únanse a la conversación a través de las redes sociales. Me parece que no la está encontrando el dato, Nanu. Me parece que está ahí buscándolo. Veo 2010 acá, pero no sé si estoy bien. Bueno, si dice 2010, por ahí. Entonces le estoy recontrapifiando yo. Puede ser, capaz que vinieron en uno de estos festivales, ¿eh? Se me hace que capaz que han venido alguno de estos tipos de festivales. Sí, un festival puede ser. Sí, yo lo voy a encontrar. Antes de las 12. Antes de las 12. El pulpo Nanu lo encuentra, loco. Bien, bien, bien, bien. Está full aceitada. Bueno, entonces, Green Day aquí en nuestro país. ¿En dónde, cómo, cuándo y de qué forma? Bueno, Green Day va a estar tocando en el Estadio Vélez. Les recuerdo, la dirección es Avenida Juan B. Justo, 9200. Uh-huh. Bueno, los va a estar acompañando Bulldog. Así es, hay una banda más aparte de Bulldog. De Interrupters. Sí, que es una banda que los viene acompañando en la gira directamente a ellos. Bien, bueno, copado. Y de acá Bulldog, vamos, que habíamos hablado de esto un poco. Charlamos, ah, exactamente, sí, sí. En nuestra sección de noticias les contamos que habían elegido finalmente una banda que para mí realmente es la banda más Green Day, podemos decir, de acá de la Argentina. Junto con, para mí también, Cadena. Cadena, veamos. Cadena también está ahí muy cerquita de lo que es el musicalmente, ¿no? Hablando de lo que ha hecho Green Day de su carrera. Que, bueno, sacaron nuevo disco. Billy Joel parece estar rescatado. Pero bueno, allí va a estar la señorita Nanu González. Y seguramente el próximo jueves te estaremos contando todo lo que pasó. Si vos vas, también nos podés contar. Para eso están las redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter e Instagram, te comunicas por ahí. Mientras tanto, suena Green Day. Mejor que canten ellos, me parece, ¿no? Sí, déjalo. Sepan disculpar. Pero bueno, definitivamente yo creo que hago esto porque soy músico frustrado, ¿no? Es como que capaz en mi otra vida soy músico o fui músico. ¿Pero y en cantante? Esta vida... Me gusta cantar, me gusta bueno. el arte. Pero sí, me gusta cantar. He hecho clases de canto, aunque no se note. Yo también. Bien, así no te tenía en clases de canto. Sí, sí, pero después como que es como todo. Con perdés la práctica, no lo seguís haciendo y ya está, te olvidás. Claro, claro. Bueno, también ya lo decían los auténticos decadentes, ¿no? Cualquiera puede cantar, eso es una realidad. Y sí. Con entrenamiento. Tiene que ver más, me parece, con la suerte que tengas, los contactos que le pegues ahí. Cualquiera puede cantar, cualquiera no la va a pegar. Claro. La realidad es esa. Bueno, estamos escuchando a los Ilia Curiakian de Valderramas haciendo Jugo, este tema tan rítmico, ¿no? Qué buena banda los Curiaki, realmente. Ahora se vuelven a separar los Curiaki. De hecho, se separaron. Y no sé si tocan los Curiaki como tales en este festival. Sí, estuve viendo que había fechas ya por separados. Me parece, no sé, la de, sí, de Dante. ¿Quién tocaba ahora? Claro, no vi alguna por separados. En el Lollapalooza, por ejemplo, tocan separados. En el Lollapalooza el año que viene. Se ve que esta fecha todavía están juntos. Ah. Hacen hasta el 2017 y después siguen con sus carreras, capaz. Pues, ¿qué pasa? Que se están separando todos, loco. ¿Quiénes son todos? A ver, contame. Y La Caverna. Bueno, ya hablo de La Caverna siempre, chicos, nada más. No, bueno, y pararon varias bandas que, bueno, fue por otro motivo, ya sabemos, pero están parando todos. ¿Qué pasa? Me quedé pensando en cuáles son las bandas, pero bueno. Bueno, Salta la Banca. Bueno, Salta la Banca. Por eso, es por motivos, todos ya sabemos, pero bueno. Se están separando varios. Alma Fuerte se separó también. También. Esta banda que ahora, espera, no me sale el nombre. Que anunciaron que se separan. Bueno, los Utopians. Utopians, ahí está, no me salía el nombre. Me salió Barbie, bueno, nada más. Han pasado un par de cositas, por ¿no? eso, en por el eso. Medio. Pero bueno, muchas bandas se están distanciando. Así es, así es. Bueno, los Curiaki no son la excepción. Los estamos escuchando porque estamos en el top 3. De fechas para este fin de semana. En este caso, las que eligió la señorita Nanu González. ¿Por qué? No. Por Chodronga los elegiste a los Curiaki. En realidad elegí la fecha porque vi que tocaba también Jack Johnson. Sí, sí, Jack Johnson. Me encanta Jack Johnson. Jack Johnson. Sí, mira. Me encanta porque... ¿Sabes cómo conocí Jack Johnson? Llamando un día, no recuerdo, una empresa telefónica y me ponían esa musiquita de espera. Ajá, dije, ¿y quién es esto? Yo digo, ¿quién carajo es? Y hacía la tip, yo era la que se metía en Yahoo Respuestas y ponía la, la, la, la, tu, tu, ta, tu, ta. Y no aparecía. Y no. No parecía, y bueno, tiene un poco de lógica, ¿no? Y bueno, y volví a llamar a Movistar, ponele, y entendí. Perdón, dije, bueno, no importa. Dije, no importa. Es el personal, pero llamaba a Movistar, ¿viste? Sí. Y bueno, trataba de entender un poco la letra y había entendido que decía algo de banana, era una canción. Ajá. Y ponía banana, Movistar, ponele, hasta que no sé cómo llegué, quién la cantaba, y ahí empecé a escuchar todos los temas de Jackson. Mirá vos, no tenías el Shazam, por ejemplo, ¿no? No, la aplicación que... En esa época todavía no. Estamos sí, hablando, bueno, hace un tampoco, tiempito, entonces. Ah, no, tampoco soy. Bueno, entonces el sábado, segunda fecha. Exacto. Del top 3. Top 3. De fechas para este fin de semana, elegimos entonces, elegiste en realidad el Personal Fest, toca sí. Jack Johnson. Tocan los Curiaki. ¿Quién más toca el sábado? Tocan Estelares, Turf, Paramore. Bien, qué hermoso, Paramore. Bueno, ¿y quién más toca? Varias bandas. Hay muchas bandas en el Personal Fest. Publicitado hasta la recontragoma. Nosotros escuchamos un poco más de los Curiaki. Si querés ir a verlos, si querés ir al Personal, es en el Club Ciudad, ahí en Libertador, apenas pasando un poco la ex ESMA. Así que escuchamos a los Curiaki haciendo Jugo. Juego en tu jugo, jugo en tu culo, jugo en tu culo, fuego en tu jugo, jugo en tu culo. Pasándola bien como se debe, volando bien alto, soy Philly Wayzy. Y dice: ando todo el día re loco, con los ojos rojos, prendo un rico porro y siento que floto. Rica marihuana para traer paz a esta tierra. Tiro un muy vuelo. Ando todo el día re loco, con los ojos rojos, prendo un rico porro y siento que floto. Rica marihuana para traer paz a esta tierra. Tiro un muy vuelo. Estamos con el Vita y me ofrece rica marihuana. Son como las 8 pero 8 de la mañana. Digo bueno te acompaño, no me voy a resistir. Vitamina bien temprano, hoy sí me voy a lucir. Y así arranco el día flasheando, viajando. Los ojos achinados, qué diablo estaba pensando. Voy por el mundo sonriéndole a la vida. Me encanta estar así con mis amigos en mi mambo. Fumamos flores acá 47. Y si están caras no me importa el billete. Lo natural, qué bien que se siente, me ayuda a tranquilizar mi mente. Una coca, chocolate y mota, la combinación perfecta para esta boca. Mira, si en este programa íbamos a escuchar hip hop, la verdad que jamás, jamás se me hubiese ocurrido que lo ibas a traer vos, Nano, honestamente. Me lo trajo, mi ahijado me hizo escuchar, me lo nombraba tanto a Philly Way. ¡Apala, papa! ¿Philly Way se llama? Philly Way, sí. Ajá. Sí, sí. Y bueno, que ya que estamos pasando la onda, música sin etiquetas, dije vamos a salir un poquito de rec. Muy bien, siempre ¿eh? Siempre te traigo cosas raras. Sorprendiste, ¿eh? La verdad que sorprendentemente trajiste algo copado. ¡Eh, Pato! ¡Ole! Claro, ole. Sorprendentemente le gustó a Pato ahora. Exactamente, sí. Claro, ¿no? Es que pinche que los cinco nanos muy bien, bien ahí, loco. Por general, Pato viene con el tapón así tipo a la patada grupoviesa. Pero en este caso, no. Muy bien, muy bien. In the fight. Yeah, yeah. Some hip hop. Dude, bueno, estamos escuchando a Philly Way haciendo Relax. Sí, ¿qué onda con este muchacho? A ver, contanos un poquitito. A ver, tu sobrino, nos decís que lo escucha. Sí, mi... Tu ahijado, perdón. Sí, ahijado, sobrino. En las dos cosas, ¿no? Sí, tiene 11 años y me habla de Philly Way, el rapero, me dice. Y yo decía primero, pensé que era de reggaetón cuando dormí. Entonces vi la fecha y dije, no, reggaetón. Reggaetón es como que... Hemos claro. pasado reggaetón. De hecho, hace poquito estuve muy, muy cerca de poner un tema del Rookie. No sé si se acuerdan del Rookie. No sé ni no quién sabría carajo decirte. El Rookie, en realidad el reggaetón, le explico a la people que está del otro lado también, el reggaetón proviene del reggae, del ragamuffin. Claro. Y allí sale el reggaetón. Fonéticamente tiene coherencia. Son exacto. primos lejanísimos. Más o menos, ¿eh? Empezó siendo más... Si no, miralo a Fidel Nadal, ¿no? Un claro exponente del reggaetón. No para el reggaetón. No, del reggaetón no. Del rag, no, pero el reggaetón tampoco. Del raga. Del punk. Bueno, de la música. Nadal. Está bien. Que escucha bien. La gente que escucha a Fidel Nadal. ¿Por qué me miras a mí? Eso. No. ¿Están ustedes dos o tengo que mirar a ustedes dos? Ya se estaba haciendo cargo, Nanu. ¿Qué yo qué? De su hermoso gusto musical que acá siempre le alabamos. Siempre. Exacto. Igual como siempre también decimos, gustos musicales son gustos musicales. Claramente. Hay que respetar todos los gustos musicales. Entonces, contanos, Nanu, porque esta es la última fecha del top. Top 3 de fecha para este fin de semana que has elegido a Philly Way, que toca el domingo, ¿correcto? Exactamente, toca el domingo en Museo Rock, en Liniers. Mira vos. Exactamente, esto es en Avenida Rivadavia, al sí. 11.000. En el evento en Facebook tenés el horario del show, que es a las 19. Ah, tempranito. Sí, y una horita antes dice meet and greet a las 18. No, buena, va a haber pancho, loco. O sea que podés ir a comerte un par de panchos y a conocerlo a Philly Weyes. ¿Pagás el meet and greet? No sabría decirte. Qué cosa si rara. Te cobran, si te eligen. Y generalmente ahí, eso se paga. Por lo general lo sortean también el meet and greet. También. Capaz que en este caso tienen la posibilidad de garparlo. No lo sé. Es interesante. Rivadavia 11.011, justamente el Museo Rock, para que no se confundan. Bueno. Súper fácil. 11.11, 1.1.1. 11. No, hay un 0 en el medio. 11.011, me imagino. Exactamente. Bueno, entonces escuchamos a Philly Way haciendo Re Loco. Y así cerramos con el primer top 3 top de la noche. Para traer paz a esta tierra, tiro un muy vuelo. Philly Way pa, volando por Buenos Aires. Vuelo.

me ha ido nadie. He potenciado frustraciones, grandes dolores que se aferran a mí. Puede ser que aquel dolor que yo te di se hizo un karma tan inmenso y se volvió parte. Aferró fuerte en mí. ¿Cuántos tormentos se llevan algo de mí? Trayecto debe haber en lo que soy y lo que fui. ¿Cuántos estruendos seguirán sonando acá, destruyendo mi sosiego? Otra noche siniestra voy a recorrer. La he visto muchas y tantas veces, la puedo reconocer. He recordado en ocasiones ciertos errores se repiten otra vez. Puede ser que aquel dolor que yo te di se hizo un karma tan inmenso y se volvió parte de mí. Puede ser que aquel amor que no te di directamente desde Gutural estábamos escuchando Karma y ya estamos acá con la gente de Jugando. Bienvenidos, muchachos, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo tranquilo? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Quiero decir algo que no dije antes fuera de aire, que es que pueden ir pasando, porque acá vinieron casi todos. ¿Vinieron cuántos son? ¿8 vinieron hoy? Sí, 8. Así que pueden ir pasando a medida que vayan escuchando la nota. Si quieren acotar algo, tienen habilitada la entrada. Pero bueno, en este momento estamos con... Preséntense, por favor, muchachos, para la people que está del otro lado. Yo soy Martín, voz y guitarra de Jugando. Bienvenido. Negro, toco la guitarra. Yo, Jeremías, toco la batería. A él le sacaron el nombre directamente, le dijeron negro, ya está, listo. Se bautizó, o sea, solo igual. No sé por qué le dicen negro igual. La verdad, nunca lo entendí. Sí, esas cosas que uno no entiende, ¿no? Directamente. Igual, viste, es como que todos tenemos un nombre, ¿no? Pero en realidad jamás te llaman por el nombre. Es como que cada vez va quedando menos, ¿viste? Sí. ¿Cuántos de ustedes, de los 8, cuántos es que lo llaman por el nombre entre ustedes? Yo creo que el nombre completo, creo que ninguno. Ni se lo deben saber. Te digo, de ponerle de un Maximiliano a un Maxi, ya ahí cambia. ¿Entendés? Claro, ya pasa. Creo que ninguno. Qué barbaridad. O sea, pensé que los viejos se matan, viste, pensando en realidad. Bueno, en mi caso no tanto porque buscaron la guía, pero bueno, no importa. La mayoría lo piensan, viste, el nombre. Sí. Y después te terminan diciendo boludo, viste, o che, no sé, eunuco, viste. Y ni hablar del segundo nombre, ¿no? ¿Para qué está el segundo nombre? Ahora ya no se usa igual. Y está bien que no se use. Una costumbre. Es que en realidad, ¿cuándo se usó el segundo? Cuando tenés otro. Mi hermano tiene 3 nombres. ¿Tres nombres? ¿Para qué, boludo? Bueno, hablemos un poco de música, que es seguramente a lo que han venido. Presentaron Gutural hace muy poquitito. Me cuentan, primero que nada, pregunta que seguramente no se le hicieron nunca. El Gutural, ¿de dónde viene? El Gutural, negro. Gutural tiene que ver... Para entenderlo un poco mejor hay que escuchar los dos discos anteriores, capaz, que tiene que ver con el sonido de más de la banda. O sea, manteniendo las líricas de antes, con la misma voz, creo que la banda está un poco más gutural, los instrumentos, digamos. Ajá, como más crudo, podemos decir, sí, como más de entraña, capaz. Claro. Bien, y por eso eligieron el gutural. Hubo, porque digo, son ocho, ¿no? ¿Los ocho estuvieron de acuerdo de entrada, aunque sea gutural? Sí, en realidad, en este disco particularmente no hubo demasiadas propuestas. Creo que fue la única, de hecho, de ponerle el gutural, que el negro la propuso, dio sus razones. Todos compramos porque estábamos de acuerdo con eso, con que había un cambio en la banda, más que nada en el sonido, en la fuerza, en la potencia que tenía todo. Y nos pareció que estaba bien y no hubo mucho debate al respecto. ¿Y con los anteriores? Y el anterior, Crecer, era el nombre de un tema que nos parecía que estaba bien, porque encerraba un poco lo que en el momento que estaba la banda, que era de crecimiento, de pelearla, lucharla y ir para adelante. Y en el primero, que fue homónimo, Jugando, ahí sí hubo un debate muy grande de millones de nombres, votaciones extensísimas, hasta que quedó homónimo y fue una pérdida de tiempo. Definitivamente. Porque, fue una claro, pérdida se de tiempo. Se la pasaron discutiendo por algo que al final terminó poniendo algo re simple, ¿no? Pero bueno, está bien. Igual, por lo general, el primer material, igual no fue el primer material de ustedes, sino que ustedes habían grabado un par de EPs antes del disco en sí. Sí, grabamos uno bastante profesional en un estudio copado, que fue el que nosotros realmente tenemos en cuenta como un demo, que fue anterior al primer disco, que de cuatro temas. Y después hemos tenido grabaciones caseras, medias fantasmas, que las tenemos en el olvido, digamos, porque hasta a veces te parece que es de muy baja calidad. ¿Pero por el sonido o por las líricas en sí? Porque capaz que esos temas hoy por hoy tienen otro significado. No, de hecho han resurgido en algunos discos también esos temas. No, yo creo que era más que nada por la calidad, la forma de tocar también, porque pasa eso, y creo que más que nada por eso, por el sonido en general. Che, ¿y cómo es que llegan a la banda, digamos? O sea, imagino que se habrá ido ampliando el número, que no arrancaron siendo ocho. ¿Qué hay de esos primeros momentos? ¿Qué se acuerdan de esos momentos? Y fue empezar desde la nada misma. Un grupo de amigos, tocar la guitarra, un par de acordes, lo que sea. ¿Y amigos de la escuela? ¿De dónde y nos conocimos la mayoría de los que arrancaron en el inicio de la secundaria. Generamos una amistad, la sostuvimos en el tiempo, y a partir de, no sé, 4 o 5 años después de haber salido de la secundaria, dijimos, che, ¿vos sabés tocar la guitarra? Sí, ¿vos te pasa algo? Y estoy aprendiendo a tocar la batería, y surgió un poco así, medio de casualidad también, pero con ganas de hacer algo. Jugando apareció justamente, ¿no? Imagino que también vienen por ese lado. Che, y contemos un poco de lo que fue la presentación en la trastienda. ¿Cuánta manija acumulada, imagino, para ese día? ¿Estuvieron así como, ahora que ya pasó, digo, no? ¿Relajaron un poco o todavía quedó esa manija de la presentación del disco? Yo particularmente ya estoy fuera de eso, pero en esos momentos previos era una apuesta gigante para la banda, gigantesca. Primera vez que hacían una trastienda, ¿no? Primera vez, con todo lo que implicaba, que era una producción gigante para nuestra altura. Y la verdad que, nada, meses previos a eso estábamos viendo cómo hacer todo, digamos, descubriendo un poco cómo era eso. Sí, bueno, igual son unos cuantos como para ir, digamos, sí. Pateando tareas, ¿no? Sí, imagino que se van distribuyendo tareas también, ¿o no? Sí, para repartir las tareas, sí. Algunos que hacen más la logística de lo que es la banda, que eso se centraliza en dos o tres personas, no muchas más. Y después, nada, acompañar, pero fue difícil llevarlo adelante, y la verdad que después del resultado puesto, satisfacción total, y estuvo todo bien, la pasamos increíble, y fue la mejor fecha de la banda lejos. Cuando pensaban en una trastienda, ¿no? Hace un par de años atrás, la veían así como súper lejos. Sí, pueden hablar, totalmente, chicos, si una nota, ¿no? Totalmente. Pueden... Aparte, el disco anterior lo habíamos presentado en un lugar que era de la mitad de grande que la trastienda. Primero, ¿Dónde había sido la presentación del anterior? En Roxy. En el Roxy, la mitad de la trastienda, mierda. Y sí, con mucho miedo, más que nada. Pero después, con, no sé, casi la venta de entradas casi la hicimos nosotros prácticamente. Hicieron el delivery, famoso delivery, puerta a puerta. Puerta a puerta, lo hicimos. Existe siempre. ¿Metieron bicicleta? ¿Hay algún vehículo, sí, algún oficial? Tren, o colectivo, lo que sea. Lo que haga falta. Salía capaz más caro el taxi que la entrada, ¿no? Pero bueno. Sí, ya cuando había un número más o menos importante de entradas, ya nos empezamos a tranquilizar un poco por ese lado. Pero también tenías la presión de que faltaba presentar el show. Claro, o sea, ya las entradas dijeron, bueno, cubrimos mínimamente, zafamos, claro, por lo menos estamos bien. Bueno, ahora después a meterle las pilas al show. Me imagino que habrán laburado como perros, ¿no? También para, sí, para mucho, la apuesta. Mucho ensayo. Y preparamos invitados, tuvimos invitados de lujo. Cuéntenme, ¿quiénes fueron los invitados? Porque viste que antes del show nadie te quiere contar los invitados. Ahora que ya pasó, eso me pueden contar, ¿no? Tranquilamente. Sí, sí. ¿Quiénes estuvieron y cómo llegaron a esa gente, sobre estuvo todo? Estuvo el más importante, por lo menos para mí, fue Diego Fauci de La Caverna. Ajá, bueno, justo acá tenemos una fan que está llorando de la separación. Yo admiro mucho, de hecho, había venido a grabar al disco anterior y fue un flash para nosotros, desde la nada misma, ni siquiera sin conocerlo. Ah, sí, cayó, loco, se acercó a usted. Lo contactamos, capaz que lo molestamos demasiado, por insistencia capaz que fue también, pero el hecho de que haya venido fue demasiado importante y después tuvimos que esperar 2 años para que pueda compartir un escenario con nosotros y cantar el tema que había grabado en el disco anterior. Claro. Y fue increíble, para mí fue increíble. Y después tuvimos a Guido Revanchista, que es un guitarrista ya amigo nuestro. Guido Bortesi, sí, lo tenemos. Después estuvo Toto de Don Cabot. Después tuvimos una sección de cuerdas con Diego Fauci también, que eso estuvo muy copado. Miguel Gordo, el batero. Tincho de. Y Tincho Segel de la Perra. Está en todos lados, Tincho. Es otro vez como. De los recién lo cruzamos en la puerta. Boludo, ¿cómo hace ese pibe, boludo? Es como Drupi, boludo. Vas a un recital y el chabón está, ¿viste? En un momento era el viejo, ¿viste? Al viejo lo veía en todos lados, me lo cruzaban. Después le pasó la magia a Tincho. Dijo, vos tenés que hacer esto. Tac, tac, un par de tips. Y empezó a. Le robó el lugar de Drupi, ¿viste? Es verdad, pero está bien. Verdad. Está bueno porque habla también de la comunión que hay entre las bandas. Es buenísimo que hace unos. No tanto tiempo atrás, no sé si recuerdan, era raro, o sea, no había tanta comunión entre las bandas. Había como más, estaba esa boludez capaz de la competencia, ¿no? Me acuerdo de la época, de no sé, más atrás, que escuchabas a Los Piojos y si escuchabas, no sé, escuchabas a Los Redondos, no, avante Los Piojos. Claro. Y había, estaba esa huevada, ¿no? Qué bueno que se haya perdido y que hoy por hoy las bandas están todas en la misma, o sea, que se entendió, ¿no? En realidad no sé si partía tanto de los músicos, si no me parece que partía más de la gente, ¿no? Sí, comparto totalmente. También creo que, por lo menos desde mi punto de vista, las redes sociales también unen un montón a todo ese tipo de cuestiones. Porque uno no puede conocer gente de otra banda. De hecho, nosotros conocimos millones de bandas por redes sociales, por grupo de WhatsApp, por lo que fuere, que antes no existía y tal vez no te cruzabas a nadie nunca. Claro, capaz que ni sabías quién era, ¿no? ¿Quién era? O nunca lo conocías. Y me parece que eso también influyó un poco en toda la comunidad que se armó ahora, buena onda con todas las bandas. Sí, es más accesible hoy por hoy a los músicos. Lo ves y es sí. Y aparte te pones a charlar y son gente común, ¿no? O sea, no está ese. Bueno, por lo menos a mí nunca me pasó, ¿no? Recién contaba acá fuera de aire que hace un ratito estaba Chelo de la Zimbabue, lo entrevistamos hace cuestión de, no sé, un mes, ponele. Y ni le dije, che, ¿sabés que yo te entrevisté? ¿Viste? Pues no me sale, claro, boludo. Me no recuesta quería. Eso, ¿viste? Como que, ¿para qué? O sea, chau, ni se ve a acordar. Tiene 2000 claro. problemas en la cabeza. ¿Viste? Como decís, ah, sí, está bien, pasá, dale. Pero bueno, volviendo un poco a lo que es gutural. O sea, presentación de disco. Y ahora, ¿cómo siguen los planes? Porque sé que tienen fecha ahora a beneficio. Sí, ¿no? Ahora el sábado, ¿no? Que el sábado que viene. Club Palermo, 18 es, ¿no? 18. Sábado 18, Club Palermo. Bien, y después Rock por Vos. Rock por Vos, que conten un poco para cómo es la historia, para dar una manito para cómo es bien la historia. Es para un comedor. Es de beneficencia, las entradas están $150, todo lo recaudado para un comedor que creo que era de Soldati, si mal no recuerdo. Me parece que son varios. Varios, ¿no? Ojalá. Se distribuye entre varios, todas las entradas recaudadas. Y está bueno dar una mano de ese lugar también. ¿Son de prenderse así habitualmente en ese tipo de movidas? Y siempre que nos invitaron, fuimos. Lo que sea acústico, o toque en vivo, eléctrico, siempre estuvimos presentes. Sí, está bueno dar una mano desde tu lugar y tampoco es demasiado esfuerzo y el otro tocar, lo necesita, o sea, también, claro. De última estás tocando un rato con tus amigos más y al paso das una manito. Exactamente. Y después su J-Plan van a ir a la costa, porque viste que en un momento era, si no ibas a la costa estabas re out, boludo. Pero ahora no. Ahora la costa como que quedó de lado. Quedó media relegada. Sí. Y es difícil plantear un escenario de una banda con un disco medianamente nuevo en un plan de verano. Porque el verano acá está medio muerto, digamos. O sea, el circuito medio como que se aplaca un poco y está lo de la costa. Nosotros una sola vez fuimos a la costa y la verdad que nos costaba tocar, conseguir parador, lugar, equipamiento, lo que sea. Y el plan en realidad es, si podemos ir un fin de semana a tocar a la costa, ir, pero no, tampoco no, nos genera demasiado a nosotros. Preferimos evocarnos más a lo que es composición y tratar de hacer nuevo material. Ajá, ya la idea es meterse a laburar otro disco más. Sí. Ah, sí. Pero ustedes son manija en serio, boludo. O sea, salió hace que nada el disco. Claro, ni siquiera lo disfrutamos todavía. Claro, boludo, cálmense un poco, disfruten el disco, vayan a tocarlo, muéstrenlo. No, no, igual son elecciones. Bueno, pero ¿no? aprovechamos el verano, ya que no hay tantos toques, para tratar de componer algo y después, bueno, se grabará cuando se pueda, porque también hay que. Es una inversión. ¿Y después de marzo a salir a tocar gutural es la idea? Queremos hacer una presentación copada en marzo, abril, en Niceto. Bien, eso es lo para que... arrancar el año como medio con una producción propia, para ver qué pasa con el disco después de haberlo presentado, digamos. Bien, ese sería el próximo paso inmediato, digamos. Inmediato fuerte de una producción propia. Después... Para el año que viene, digamos. Pregunto, ¿tienen ya en la cabeza un número de shows para el año que viene? Decir, bueno, ¿hacemos tantos shows? Todavía no estaba programado demasiado, pero la idea es, ahora que tenemos el disco nuevo en la mano, tocar lo más que se pueda. Mínimo dos veces por mes. Bien. Seguro. No, no, pregunto porque y ahora recorrer con Urbano más que nada, porque después la plaza fuerte nuestra es en Capital, y la idea es hacer producciones propias en Capital, sin cansar a la gente, cada tanto, pero reforzar siempre en lo que es zona sur, zona oeste, zona norte. ¿Y salió en algún momento, se cruzó la idea del interior y demás? Y del viajecito, digamos. Siempre está latente, ¿viste? Porque está bueno ir a tocar. Lo que pasa es que genera un costo alto para la banda y no siempre se dan las oportunidades también. Pero siempre estamos predispuestos a que nos inviten y ir, ver si nos sirve monetariamente. O sea, ya saben, chicos, si estás escuchando de alguna parte del interior y querés que vayan los pibes, bueno. Jugando quiere ir a tocar al interior. Jugando quiere ir a tu lugar. Me suena así a spot publicitario, me encanta. Llamá y llevá Jugando a tocar a tu pueblo, no, ponele. No sé. ¿Por qué no? Claro, pero también se está haciendo mucho el tema del acústico, ¿viste? Que capaz que no va toda la banda, claro, pero sí van. Formato reducido. Claro, ¿lo han hecho el formato reducido o le escapan un poco al acústico? Yo particularmente le escapo un poco, porque bien. Me siento más seguro con toda la banda acompañándome atrás. Yo cantando un poco más relajado, el acústico como que te expone un poco. Ajá. Y me siento incómodo. Bueno, pero... por eso ahora vamos a hacer unos temas acústicos. Ya, ¿no? Tenías ganas pero ahora. Obvio. Buenísimo. Hoy sí. Para la nota radial va, pero para ya el para show... Para el vivo es más complicado, no sé. Igual es una opinión personal, puramente. Muchachos, ¿ustedes qué opinan del acústico? A mí me pasa un poco. Lo que tiene la... tocar acústico es que te vende un poco si sos medio perro como yo. Te pone. Yo prefiero los acústicos, a mí me gustan con batería. Claro. Y es difícil. Poder... Y... Vamos a comprar una batería, pero para la próxima visita yo estoy aprendiendo, así que... En el marco de un show me gustaría que sea con batería. Es buena. También te cubre mucho más huecos, obviamente, la bata. Pero bueno, hablando de acústico y demás, van a tocar un temita, imagino ahora. ¿Ya tienen decidido qué van a tocar? Ya lo tenemos decidido. Bien, excelente. Como nunca lo decimos antes, digamos, pero esta vez pasó. ¿Les pasa habitualmente que no saben qué tocar, digamos? Lo armamos ahí. Che, ¿qué momento tocamos ahora? Este. Bueno, ¿y qué van a tocar? No me acuerdo. Nada, intuiciones. Che, ¿y por qué? Porque es el gutural, uh-huh, y es uno de los temas más baladescos, por definirlo de alguna manera, y me parece que en formato acústico puede garpar un poco más. Vamos entonces, vamos. Jugando con nosotros, pasando la onda en el capítulo 324. Suena así, escuchá. Puedo admirar y ver en tu corazón milagros que hablan de vos. Puedo intuir pensándote que nada puede fallar y a la vez volver a ver aquello que hace creer. en tu mirada, en tus razones que hablan mal de lo mortal. Puedo admirar y ser en tu corazón gigante, siempre en tu voz. Puedo intuir pensándote que nada puede fallar y convencerme siempre de aquello que hace creer en tu mirada, en tus razones que hablan mal de lo mortal. Puedo intuir que vas a poder estar cuando hay que estar acá. Puedo saber que siempre serás la paz que calme mi ansiedad y que a pesar del viento que sople mal, vos vas a estar acá nomás haciéndome fuerte. Puedo admirar y ver en tu corazón milagros que hablan de vos. Puedo intuir pensándote que nada puede fallar y a la vez volver a ver aquello que hace creer en tu mirada, en tus razones que hablan mal de lo mortal. Puedo intuir que vas a poder estar cuando hay que estar acá. Puedo saber que siempre serás la paz que calme mi ansiedad y que a pesar del viento que sople mal, vos vas a estar acá nomás haciéndome fuerte. Felicitaciones, che, muy bueno, muy bueno. Igual no aplaudí yo manualmente porque estamos metemos, viste, sí, el aplausómetro así gigante que va como trompeta. Che, ¿para quién está dedicado el tema? Está dedicado, yo lo compuse pensando en un amigo que es Maxi Álvarez, manager que está ahí afuera. Me parece que está bueno. Se está haciendo pis ahora. Está haciendo pis. Sí. Sí, sí, sí. No, ya se lo había dicho igual. Me dijo, sos un boludo, ¿cómo haces un tema? Bueno, pero... ¿por qué no? O sea, está bien, está bien. Es de expresar sentimientos, ¿no? Se trata la música, sí, también, sí, ¿no? Bueno, este es el momento, imagino yo, en el show, que las pibas se vuelven locas, ¿no? Como que empiezan a girar chabomba, voy por todo lado. O no pasa tanto. Acá me dice, me veo caras como que pues, no tanto. Lo que pasa es que con un tema nuevo, no tiene tanta, digamos, euforia el show. Porque el disco lo están conociendo recién, ¿viste? Capaz que al transcurso del tiempo genera eso, pero ahora se genera más con otro tema que también es una misma onda eso, pero uh-huh. La gente ya lo conoce. Claro. El disco nuevo como que lo tiene que masticar un poco. Viste, como que tenés el silencio, ¿no? La banda toca los temas nuevos y... Te miran fijo. A mí me pone nervioso. Claro. Una foto. Por eso cierro los ojos, ¿viste? Es buenísima la de los lentes. No quiero ver a nadie. La de los lentes es la que va, me parece. Viste, vos ves al Indio Solar y todo eso porque... Bueno, en ese caso no sé, creo que es por otras tipo de cosas que suceden ahí en esa cabeza. Pero viste que hay muchos músicos que mandan los lentes. Yo creo que sería muy difícil... Debe ser como complicado. Lo bueno es que no ves un porongo por lo general arriba del escenario, ¿viste? Generalmente no, la con las luces y demás es complicado. Pero a mí me cuesta cruzar miradas con alguien fijo, claro. Tocando. Pero yo ves, o sea, te cruzás capaz que estás así cantando y de repente viene... Muy poco porque trato de enfocar en un punto ciego. Y no, o a veces cerrar los ojos, también me pasa mucho. Al negro no le pasa, al negro se está cantando de risa porque debe cruzar un par de miradas. Pero yo no canto. Bueno, no importa. Yo estoy ahí echando las bolas. A mí me llamaron para echar la pelota y a mí con eso me alcanza. Lo molesto a él, capaz, también. Claro. Sí, para que se ponga más nervioso, ¿viste? Ahí cierro más fuerte los ojos. Che, chicos, pregunta. ¿Cultural está en formato físico? ¿Lo editaron en físico? Sí, lo editamos. Bien. Primero lo sacamos en plataformas digitales. Uh-huh. Y después, por un tiempo de... No me sale el nombre. De la gráfica y de la reproductora. Lo tuvimos un par de semanas después, pero salió antes de la trastienda. De hecho, el físico lo vendimos por primera vez en el show. Con la entrada, imagino. Había un combito con la entrada que salía a 50 pesos del disco y la que lo compró estuvo buena porque le salió barato. Che, y lo que es el arte que me decías recién, ¿con quién estuvieron laburando? ¿Cómo se centra? Digo, porque en este caso, bueno, nada, no me lo trajeron, así que... Sí, ¿cómo? Lo trajimos. ¡Ay, pero por qué no me lo diste! Dame eso, por favor. Ahí está, muy bien, así me gusta. Porque, viste, a mí, yo soy de esas personas que le gusta tener el disquito en mano, porque te dice mucho más también el disco. O sea, yo honestamente cuando... hablábamos de gutural, ¿no? Es obviamente muy difícil sacarle el celofán. Es bastante, es un tema. Yo te digo, yo tengo un par de técnicas, pero no tenía nada a mano. Pero es como que para mí el disco te dice mucho más, obviamente, con la gráfica. Es como que terminás de cerrar de alguna manera el concepto. Cuando vi la gráfica que se ve también en lo que es YouTube, por lo menos, no me cerraba mucho. Me cuentan un poco, porque le cuento yo a la gente que no lo está viendo en este momento, que igual puede ingresar a YouTube y ver las tapas, por ejemplo. Es como una especie de vampira, digamos, con un ojo en el medio de la boca, que saca, es como que estaría sacando una mirada, ¿no? Y me gustaría que me lo expliquen ustedes, más que yo estar adivinando. Y la idea en realidad surgió de laburar con un artista plástico, que es Tim Machado, que es un tatuador. Ajá. Que él labura con surrealismo, ¿viste? Hace todos esos laburos en tatuaje y son obras únicas, no copia obra. Ah, mira. Lo conocía Maxi, que está medio como muy metido en lo que es la onda de tatuajes. Sí, sí. Y lo propuso, le dimos el ok y la idea en realidad se centró en darle las dos tapas de nuestros discos anteriores. Ajá. Brindarle el nombre del nuevo disco, que era gutural, le explicamos hacia qué lado iba y él armó creo que dos o tres bocetos con eso, con lo que hacía él, con el arte que hacía él, y el que más nos cerró fue este, que enfoca un poco al disco anterior, que es una carita que aparece por ahí de fondo, un grito y fuerza en realidad, y nos demostró eso y nos pareció que estaba bien. Y compraron. Sí, está bueno. Está bueno porque es como que de alguna manera a mí me parece como que está gritando una mirada. Exactamente. Y eso está tiene que ver con lo que decías vos antes, negro. Que ¿qué carajo dije antes? No, no, eso de que es bien de entraña, ¿no? Que es un bien reflejo, digamos, del sonido de hoy por hoy de la banda. Y también como sonido es una mirada, ¿no? De cómo tiene hoy la banda. ¿Consideran que de alguna manera cambió mucho la mirada que tenía desde aquel primer disco a este gutural? Que me encanta cuando hacen ese silencio porque están pensando, boludo. Jere, ¿podés hablar, Jere? Todo tuyo, Jere. No, en cuanto a lo musical, creo que más fuimos mejorando todos de a poco. Cuando empezábamos mucho no sabíamos tocar los instrumentos, pero sí, creo que mejoramos en lo que es también organización, no solo de lo músico, en organizarnos bien para armar la fecha, buscar la fecha. Se armó un grupo de trabajo que cada vez, con la experiencia, ¿no?, de hacer las cosas, errarle por ahí, nada, empezamos a mejorar también organizacionalmente, creo. Y bueno, sí, andándose hace el camino, dicen, sí, ¿no? Che, ¿cómo fue? ¿Cómo te sentís con la reducción a la pandereta, huevito y palillo? Yo trato siempre de adaptar, depende el acústico, lo que tengo en la sala, y armarme una especie de batería. Es buena. ¿Cuál sería tu set favorito para acústicos, por ejemplo? Sí, tener un cajón peruano en el bombo. Después me gusta la pandereta y el huevito. ¿Un hi-hat no? Sí, pero me parece que hace mucho barullo. Bien, no, también me quedé con el detalle. La batería tiene que traer. Que la batería. Él quiere que traiga. Quiero darle el gusto al negro. Yo la pregunta que voy a hacer es: ¿el negro, cuando terminan de tocar, es de los que va y ayuda a desarmar la batería? No. Ahí está, ¿ves? Por eso quiero que traigas la batería. Tengo un millón de cables para juntar. Claro, qué caladura. Viene la pedalera armada. Está bien, pero está bien. Me gusta la sinceridad, porque él quiere la batería. Y lo vamos a lograr. Ya te digo, para el 2000... ¿Capaz que el 2018? ¿Quién te dice? Capaz que vamos a hacer acústicos con batería. Nos echan a todos después, pero bueno. No estoy hablando de este lugar. Nanu me mira con una cara como diciendo... Nanu, te pego un bolero. Pero bueno, entonces dijimos que lo próximo inmediato es la fecha de... La fecha de Rock por Vos. Exacto. Palermo Club, el sábado 18. Bien ahí, bien ahí. Sábado 18. ¿Con quién más tocan? ¿Se acuerdan? Y toca, me acuerdo de Inmerso. Uh-huh. Me acuerdo de... Antagonistas. Haces muertos. Me faltaba una. Justos pecadores. Justos por pecadores, me gusta ese nombre, está bueno. Sí. Bien, linda fechita, digamos. Sí, van a estar tocando un ratito. Banda de artistas, sí, está bueno. Set completo, con batería. Set completo, ¿no? Sí, bien rockero. Como le gusta al negro. Exactamente. Si no es con batería, al negro no me lo vuelve. Y va medio descontento. Bueno, chicos, les voy a pedir un temita más. ¿Tienen ganas de tocar un temita más o estamos ahí? No, complicado. Nos encanta. amo el acústico. Aunque no esté la batería, nos encanta. Bueno, ¿qué tema van a tocar, Jorge? Lo mejor se llama, es del primer disco. Bueno, dale, entonces estamos conjugando, ahora suena lo mejor. Escucha. ¿Cómo hacer para saber? ¿Para dónde hay que correr? Si me falta lo mejor, ¿cómo estar en tu lugar? Y dejar que todo pase, si me cuesta respirar. ¿Cómo explicar que cuesta tanto y tanto? Y aunque lo intento mucho, no puedo controlarlo. Miro hacia el piso, cierro los ojos y vuelvo a respirar. Me obligo a tratar de no masoquearme, de nublar esa mente que siempre va a buscarte y siempre te encuentra y te trae a mi lugar. ¿Cómo hacer para saber? ¿Para dónde hay que correr? Si me falta lo mejor, cómo estar en tu lugar. Y dejar que todo pase, si me cuesta respirar. Me acuso siempre de todo lo cargo y me siento culpable por no tenerte ahora, por no cuidarte, por descuidarte y sufrir por un error. Todas las noches parecen eternas. Contemplo las estrellas, donde refugio un poco toda tu ausencia. Busco un consuelo donde descansar. ¿Cómo hacer para saber? ¿Para dónde hay que correr si me falta lo mejor? ¿Cómo estar en tu lugar? Y dejar que todo pase si me cuesta respirar. ¿Cómo hacer para saber? ¿Para dónde hay que correr si me falta lo mejor? ¿Cómo estar en tu lugar? Y dejar que todo pase si me cuesta respirar. Muchísimas, muchísimas gracias, muchachos. Muy bueno, muy bien, bien ahí, loco. Gracias por la música. La verdad que lo suelo decir esto porque amo que toquen en vivo. Realmente es una cosa que yo sé que no hay batería, pero bueno, más allá de eso, superémoslo. Ya no podía pasar de ese chiste el chabón, ¿viste? No, pero bueno, fuera de joda, muchas gracias. Una batería por... chiquita, ¿viste? Ah, sí, ¿viste la de nenes? Sí, te la tiro. Ojo, le podemos comprar una Janito y la usamos para los acústicos. Esa no es mala. Bueno, fuera de joda, muchas gracias por haber venido, chicos. Por favor, y bueno, nada, gracias. Felicitarlos por el disco, por haber sacado el tercer disco ya. Y la verdad que, bueno, nada, que ya estén metiendo pata ahí para hacer algo más. Les voy a hacer la última pregunta que le hacemos a todas las bandas. El programa se llama Pasa la Onda, la radio también se llama Pasa la Onda. Lo que les pedimos siempre a las bandas es que nos pasen la onda de otra banda, de otras bandas, que sean esas que vos decís, loco, yo vengo escuchando esta banda y la tenés que escuchar porque te va a patear el marote. Esa sería la idea. Empieza Jerez. A ver, empieza Jerez. Y a mí me gusta una banda que es El Mató, un policía motorizado. El Mató, sí, no la tenemos tanto esa. No, sí, bien ahí. Vas por el indie. Voy por el indie. Bien, yo odio el indie, lo digo todos los programas, pero bueno, no. Está todo bien. Son respeto gustos, mucho. Tranquilo, gente. Esa es otra cuestión. Gustos y respeto. Él tiene palos encima, así que boludo. Qué boludo que soy yo también. Con el más equivocado me meto. No, pero igual, obviamente, como siempre decimos, respeto a todos los gustos musicales. Pero sobre todo la pregunta va a esas bandas que vos decís no son tan conocidas todavía. Esas que te cruzaste en la escena, esas que vos decís, loco, estos pibes los vi ensayar una vuelta, estos pibes me los crucé, ¿sabes qué? En una plaza. No sé, digo, así que pueden pensar bandas para pasar la onda. Si tenés otra, podés decirla, si no, te quedás con El Mató y está todo bien. Muchachos, yo la tengo. Yo también. Ahí va. Una banda que me gusta mucho y que escucho siempre es La Condena de Caín. La Condena de Caín. Para mí la mejor banda de Lander. Es una muy buena banda de rock and roll. Muy buena banda. Tocan este sábado ahí con los muchachos de Nahual. Sí. Así que muy bien. Bueno, entonces La Condena de Caín para el negro. Sí, La Condena de Caín. Martín. Pasa la onda para mí es Enviados de Tod. Enviados de Tod, qué grande. Sí, que me encanta. Le mandamos un gran abrazo a los chicos. Sí, sí. Buenas bandas. Están recomendando. Sí, igual a mí el indie. A mí el indie, pero bueno. Sí, respeto, otra. Respeto. Pero otra que no sea del indie. No, no, no puede ser indie, pero que no sea súper así que mega. Sea más emergente. Me más emergente. Claro. Bestia Bebé. Bestia Bebé, ahí está, esa no la tengo. Son acá de Boedo. ¿Eh? ¿Compraste con esa? Me encantó. Es más, ahora me gusta el indie. No, alto nombre. Pero está bueno el nombre, por lo menos, ¿no? Bien, Bestia Bebé. No, me suena de. Creo que si no tocan ahora en el Personal o están ahí también, o en el Lola. Sí, en el Lola tocaron ya. En el Lola ya tocaron. ¿Ves? Bueno, bien, bien, bien, listo. Entonces, muchísimas gracias por habernos pasado la onda. Gracias. Bueno, éxitos para los que vienen. Y vamos a escuchar a un temita más. Vamos a escuchar Mueca. Me gustaría saber por qué lo eligieron para cerrar la nota. Y Mueca, a mí, en la escuchada del disco, la final, digamos, fue el que más me llegó por lejos. Después te vas aburriendo, ¿viste? Y vas cambiando de tema, pero el primer impacto creo que fue Mueca y lo compartimos con varios de los chicos. Así es que, como el hit, digamos, es así. Acá le dudo un poco, pero ¿cuál fue el para tema vos? Que abre el disco, sí, sí. Ese, ojalá sea un hit. Va a ser un hit. Pongámosle toda la energía en que energía así va a ser. Sí. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Fuera muchas de joda gracias, por haber venido y gracias por pasar la onda. Jugando, ha pasado la onda. Ahora escuchamos Mueca, el tema que abre justamente el nuevo disco de los muchachos que se llama Gutural. Sentir que la vida me muestra una mueca, la que buscaba en el sol y no vi. Puedo creer que el silencio no sirve para nada, se va alejando cada tanto de mí. Puedo confiar en vos, siempre un poco más de lo que lo hago en mí. Puedo anidar en ti mis sentimientos y demostrarte tanto de mí. La que comparte mi ansiedad, la que convence a toda mi armonía, a enloquecer hasta explotar y amar. Puedo escribir horrores, hablar de amores, contarte un poco de verdad, esa que ya me quedo atrás, esa que anula todo. Será tan flotar y amar. Puedo sentir que la vida me muestra una mueca, en el sol y no vi. Puedo creer que el silencio no sirve para nada, se va alejando cada tanto de mí. Puedo confiar en vos, siempre un poco más de lo que lo hago en mí. Puedo anidar en ti mis sentimientos y demostrarte tanto de mí. Sobre mi vida está tu libertad, la que comparte mi ansiedad, la que convence a toda mi armonía, a enloquecer hasta explotar y amar. Puedo escribir horrores, hablar de amores, contarte un poco de verdad, esa que ya me quedo atrás, esa que anula todo mi lamento. incredible how you can see right through me. Sí, sí, cuando la cosa se pone heavy, todos sabemos por qué es. ¿Por qué? Porque llega al top 3. ¡Top 3! cambios de fecha para este fin de semana, en este caso la que eligió la señorita Patricia para show. Así es, estaba sonando Poeglia con La Negatividad, un tema que me encanta. Va a estar tocando junto a Búfalo, otra alta banda, y también junto a Sata Caveira y su Dogma en el emergente, el que queda en el Abasto, en Gallo 333, a partir de las 21 horas. ¿Puedes creer que nunca fui a ninguno de los dos emergentes a ver bandas? No me jodas. Aún no. No me jodas. Aún no. Fui al de el que queda en la calle, el que está más... Figueroa, Acuña Figueroa. A ese fui, que es donde está la radio, fui a la radio. Ah, claro. Pero no fui al lugar en sí a ver bandas. Tenés que ver alguna banda ahí. Sí, definitivamente. El de Abasto es más mítico. Por ahí el sonido no es tan bueno, pero es como un bar mítico para tocar. Que a veces es como legendario, ¿no? Sí, es legendario. Es un semillero. Está bueno. O sea, el sonido no, pero la movida sí, está buena. Y me enteré hoy... ¿Cómo el sonido no? El sonido no es de lo mejor que hay. Es un lugar chiquito. Tienen equipos por ahí, ¿no? Ah, ya golpeteado. Pues, ¿tipo está Club B, digamos, en cuanto a espacio o más chico todavía? Más chico. Ya que no lo decís vos, lo digo yo. Sí, pasa que el emergente de Almagro tiene como dos lugares, donde está el bar y tocan bandas, y después donde hay un patiecito donde podés fumar. Ah, se divide bien en esos dos lugares. Y después hay como un sector como este que también tocan acústicos, ponele. Ajá, ajá. Bueno. Una casita reciclada. Bien, bien, bien, bien. Tendré que ir a conocerlo en algún momento. Tenés que ir. Sí, y me enteré hoy que va a haber una amiga mía esta misma noche, en esta fecha, sí, tirando cartas del tarot. Así que si querés saber qué te depara el destino... No, es inmortal, boludo. Que Mer te tira las cartas y es muy grosa. Ah, mira, pero quiero saber, ¿te ha tirado las cartas? Sí, hace muchísimo. Pero en ese momento era como muy novata. Ahora está más entrenada. Ahora está como... Es más pro, digamos, claro, en este momento. No, claro, me gusta tanto esa palabra, pero bueno. Bueno, en este pero caso, sí. Mira vos. O sea, tenés completito. Completito. Bien ahí. Entonces, Poeglia es la primera fecha. Banda que ha pasado la patuleco. Pasó Poeglia por toda la... Hoy tenemos pasada de patuleca también. Como dos veces, sí. Hoy tenemos con los chicos de Frater, que es una banda de la concha de la lora. Ahí está, Frater. Porque yo preguntaba, Frater, apenas arrancó el programa, decía, ¿es Freiter? Capaz. O Frater podía ser. Ah, puede ser que sea Freiter y yo sea una ignorante, pero yo le digo Frater, qué sé yo. Está bien. Porque, ¿sabes qué? Sí. Busqué el nombre y decían que Frater implicaba hermandad. Entonces, para mí viene de fraternidad. Claro. Entonces, Frater. Es Frater. No, frater. Si para vos es Frater, es Frater. Es Frater, loco. Listo, bárbaro. Entonces, escuchamos un poco más de Poeglia haciendo La Negatividad. We'll be right back. gustó ese corte. Muy, muy guacho. Muy guacho, que es una otra de las bandas que han sido objeto de Pasar la Patuleca. Sí, no, si mal no recuerdo, no sé si no fue el último, de hecho, el último Pasar la Patuleca. Sí. Exactamente. Guacho va a estar tocando en Río Negro. ¡Apa! Río Negro, loco. El distrito CC, en General Roca, queda en Avenida Roca 502, a partir de las 19 horas. Mirá qué piola, los guachos. Los guachos. Me gusta esta banda. De hecho, cuando pasamos le pasamos la patuleca, me pareció una banda muy interesante, poderosa, y pero con tiene sus tintes, ¿no? En este caso recuerdo, es un tema... Recuerdo, ¿te acordás? ¡Claro! Sí, sí, cómo no, cómo olvidarme. Que hacían un tema instrumental y uno no. Uno instrumental y uno cantado, era, claro, si pero, yo mal no recuerdo. Claro. Claro, iban salteando, sí. Linda banda la gente de Guacho. Y bueno, los estamos escuchando básicamente porque estamos en el Top 3. Top 3 de fechas para este fin de semana. Estamos con el Top 3. Top 3 de Pato. Sí, el mío. En este caso. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Los elegiste básicamente porque les pasaste la patuleca o porque estás muy maneja de escucharlos? Porque en la grilla fueron los que más me simpatizaban en la agenda. Dije, ah, mira, está guacho. Y encima están en Río Negro, que ahí tengo familia. Así que, dije, bueno, vamos a pasar la fecha. ¿Cuándo vamos para Río Negro? ¿Vamos todos para Río Negro? Vamos todos, ya fuera. Subimos al bondi, de la chanchada federal y vamos todos para vamos, allá. Vamos. Ojo. Hay buenas bandas. ¿Hay buenas bandas en Río Negro? Sí. ¿Has ido a ver bandas allá? No, nunca fui a Río Negro. Fui a Bariloche, pero sí. No, a Río Negro no. Ajá, bueno, es interesante. Me gustaría, ¿sabes qué? Me gustaría en algún momento de mi vida, cuento ya que estamos una idea al aire, sí. Me gustaría en algún momento recorrer el país buscando bandas. O sea, conociendo lugares que tocan y tipo casa talento, ¿viste? Genial. Me encantaría. Así que, genial. Discográficas que estén escuchando este programa, si quieren contratarme, mi número es 155. No, mentira, me pueden mandar un mail también. No, pero sería, te digo, no sé si no sería el laburo ideal. Estaría muy bueno, la verdad. Recorres el país todavía. Y música. Esas dos variables es como... ¡Pah! Claro, es, ya sea con tu música o buscando sí, música. Lo que sea, pero... Chau. También estamos abiertos a viajar para hacer transmisiones en vivo. Así que si costean todos, nosotros vamos hasta allá y transmitimos en vivo. Así que pueden mandar, pueden escribirnos a pasaraondafm@gmail.com. Las bandas pueden hacerlo para que ingresen a lo que es la chanchada federal, que va recorriendo todo nuestro hermoso país. Y bueno, también si quieren contratarnos para que vayamos a hacer transmisiones en vivo, podemos llegar a un arreglo. Llevamos a la licuadora y le hacemos tragos. Ah, también. Yo sé, hacemos todo, loco. Yo sé hacer algo de flair, que es, viste, cuando revoleás las botellas. Mirá. Así que nada, metemos todos los servicios. O sea, definitivamente queremos viajar, ¿se entiende? Vamos, ¿no? Vamos. Así que estamos haciendo todo lo posible. Contamos con ustedes, pasen la onda, vamos 7 años. Yo creo que ya es un gran momento para empezar a viajar. Y sí, loco. Es un 7 años, ya está. Dale. Claro. Por lo ya menos viajar, aunque sea. Nosotros mínimo. Pasamos la onda en cualquier parte del país. No hay ningún problema. Seguimos entonces escuchando un poco más de Guacho haciendo Amanecer en la Frontera. sobre mí. Niña, solo cree en mí. El viaje no termina aquí. Escucha lo que quiero decir. Bien, bien rockero, me gusta. ¿Qué estamos escuchando, Pato? La banda que le gustó a Nacho, una de las pocas bandas que le gustó a Nacho, que se llama Las Diferencias. Son... casi nos caemos de culo todos cuando... Sí, pero bueno, uno de los pocos buenos gustos que también tiene Nacho, pues es una banda de rock así clásico, ¿viste? Medio de los 80. Sí, 70 te iba a tirar 70, yo también, ¿eh? Exactamente. La Diferencia va a estar tocando junto a Kney, que la presentó el Chanchi el otro día. Claro. En Club B, clink, clink, caja. Antes lo nombré yo, no cuenta ese, ¿no? Ah, no, no. Acá soy yo la que cobra. La oficial. Claro. Está bien. Buscate está otro bien. Lugar, querido. ¿Dónde queda Club B? Que lo digo todas las semanas, pero lo voy a repetir. Para el que no sabe, queda en Avenida Corrientes al 5008. Esto es Cava. A partir de las 23:45 horas van a estar tocando estas dos bandas. Aclaración, voy a hacer un chiste, Nacho. No es que es Cava, no, sino que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso dice Cava la señorita. Aclaro, porque claro, algún distraído que esté del otro lado, ¿no? No hay un barrio que se llame Cava, chicos. Claro, está la Cava, ¿no? Está, no hay una villa, creo que era, que se llama la Cava. Sí, ahí. Danu, decinos, ¿qué? Danu, no, hay algo que se llama Cava. Sí, está las heladeritas, ¿no? Donde se guardan los vinos, que también se llama Cava. Ah, pero eso bueno, era entonces lo que estoy pensando. Por ahí andaba. Quise decir que conocía la palabra, yo me quise Vamos, ser inteligente. Vamos, Danu, una palabra más en su diccionario. Bien. Sí, bien. Sí, bien, yo. Hoy no, se vino con el merchandising. Me recabe la vino, y bueno, tenés que pedirte una, ¿sabes a dónde lo podés pedir? A www.mandaranda.com.ar, no sé. Tenemos una tienda. Ojo, podríamos armar una tienda online con nuestros productos. Y tenemos gorras, tenemos que remeras. No. Tangas. Me rasco tanto a la bola con pasar onda yo, que la verdad que no sé por qué. Pero es buena, una tienda online. No bueno, sé cómo se hace, puede pero... agregar en Facebook siempre la tienda. Ahí está, bueno, listo. Entonces vamos a hacer una tienda online con fotos nuestro... de recitales que hicimos, todo. Claro, también podemos vender servicios, fotógrafos. Por yo ahora estoy haciendo... La foto en la remera, pasar a onda, el logo y la foto de... Ah, la foto de la persona. De en una vez de nuestra... banda que cubrimos. No. Elegí una foto de todas las que hay, de las coberturas. Ay, te la y, llevas. Y te la llevas, digamos, en una remera estampada. Me encanta porque estas cosas las tendríamos que hablar en reuniones. Por $100 nuestra, te lleva la foto. Ah, pero qué carajo, ¿estamos al aire? Sí, chicos. Carajo, mierda. Avisa, ya sé. Estamos en el top 3. Top 3. Esta fecha para este fin de semana. Y Pato nos contaba la última que ha elegido para este domingo, ¿correcto? Para este domingo, sí. Bastante tarde para hacer domingo, pero bueno. Si te caben las bandas, anda. 12:45. La. Pero bueno, hay gente que no se levanta temprano los lunes, por ejemplo. Hay gente que gusta ir destroyendo los lunes. Claro. Y hay también gente que no labura los lunes, sí. Ah, sí, hay muchos casos. Así cerramos entonces el top 3. Top 3. De la señorita Patricia Palazzo. sometimes wish you were here where the promising. Estamos escuchando nuevamente a Gómenes por Dioseros haciendo late, porque el sábado pasado estuvieron presentando su disco. El chabón hacía toda la pausa del mundo. Es que le quiero meter suspenso a esto, porque en realidad es un gran momento para presentar a ella, la señorita Nanu Wally. Por eso, bravo, gracias, chicos, gracias. Bravo, bravo. Che, a mí no me decís nada, que te haga una representación. Ay, gracias, o sea, ella chicos. Sí, a mí no, claro. Se nota que son más, se nota. Qué barbaridad. Nanu, ¿cómo andás? ¿Cómo están? Bien, bien, feten, feten. Bueno decía, estuvieron tocando Los Jóvenes por Dioseros, presentando late, y allí estuviste. Así es, así es. Allí, contanos un poco. Allí estuve. Bueno, nada, bastante, estuvo bastante bueno el show. Ajá. Bueno, él es Toti. Es muy extrovertido, entonces... Súper histriónico, chaval. Claro, súper histriónico, imposible aburrirte. Y encima de todo era su cumpleaños. ¡Ah, completita! Completa, entonces, bueno, nada. Todo feliz cumple, Toti, Toti, feliz cumple, ¿ve? Él con la gente, todo, saludando, poniéndose con ahí al lado. Encima era Palermo Club. Claro, está cerquita. Cerquita del escenario, bajito. Así que súper cerca de la gente ahí. Bueno, después... subieron varios personajes. ¿Como quién, por ejemplo? Como, parece que un mejor amigo de él, un amigo de él, disfrazado de mujer. Ajá. Rolinga, porque eran todos sí. Rolingas. Claro, re bizarro, porque era un payerita de jean, remerita ajustada ahí, que una se buzarda, la buzarda con pelos. A lo Wallace. Claro, una peluca ahí, tipo a lo Colón. Y todos gritaban, ¡viejo cornudo! Mirá vos. No lo... ¿Qué les pasa? Le bueno. Hicieron bullying, digamos. Sí, el otro lo defendía. Bueno, hacían ahí como un acting ahí gracioso. Después cayó este con una torta. Bien, te iba a preguntar si claro. Había soplado la vela, pero sí, en algún sopló, momento. Sopló la velita. No pudieron prender la bengala, así que prendieron la otra. ¿Pero no la pudieron prender por una prohibición o porque eran medio torpes? Porque eran torpes. Ah, bien, bien. Bueno. No sabían. Se da vuelta. Claro, yo les quería decir, pero dije no. Había que dar la vuelta. Ah, mira. Hay que dar la vuelta. Le tenés que sacar la tapita y cambiarla al lugar para que la pasta prenda. La que, del otro lado no hay pasta. Entonces es no. Un gran consejo que están dando para todos los cumpleaños. Yo creo que es muy de mujer. Vos estás en el grupo, ¿no? Entonces de los torpes. Yo estoy en el grupo, de que no prendo ese tipo de cosas, o sea, lo, por mí. Una mujer mandó encima. No, ¿qué pero, tiene que ver con la mina? Pero es que las mujeres son más detallistas en ese tipo de cosas. Pará, no me acusen de sexista, que estoy perdiendo 3-1 acá como una guerra. Pero pará, fuera de joda. La mujer, por lo general, son las que más se ocupan del tema de la torta y la claro, la estamos ventaleta. Más en esos detalles. Por claro, ahí. Nosotros no le damos bolas, somos más básicos nosotros. Ah, bueno, entonces sí. Ahora sí, estoy perdonado, gracias. Respira, la puta madre. Bueno, nada, después tocaron varios temas clásicos. Sí. Yo que no conozco tantos Jóvenes Pordioseros, conocí un montón de temas. Claro, pero es una banda que tiene sí, es una, años. Tiene mucha trayectoria, así que sí. Empezaron a hacer y ya decía, este era de Jóvenes. Claro, dicho sea de paso, estabas en el show de Jóvenes, ¿no? No, ya sé, pero los temas que iban sonando, yo decía, no me acordaba que parecían, no sé, de otras bandas. ¿Qué hiciste la gran Nanu González en este caso, ¿no? Claro. Porque sería que ella va a los recitales y dice, este tema era de. Mira, tal mira. Cual. Y de paso bardeaba Nanu. Bueno, es un. Bueno, y después Toti recopado un mimo a los fotógrafos nos hizo. Sí, ¿en qué sentido? Porque agarra y dice. Por poco, ¿eh? Ah. Porque agarra y dice. Porque todas las bandas dejan pasar a los fotógrafos acá adelante los primeros tres temas. ¿Pero saben por qué es eso? ¿Por qué? Porque se hacen los lindos. Porque avanza el recital y están todos transpirados y no quieren salir así en las fotos. A mí eso me chupa un huevo. Estoy todo transpirado, gordo, borracho, no me importa. Porque ustedes pueden quedarse todo el recital acá adelante. Es más, suban al escenario. No. No. Suban. Y atrás la gente empezó a decir, dale, suban. Bueno, tuvimos que subir al escenario y yo quería sacar fotos arriba del escenario. Buenísima. Claro, todos los fotógrafos. ¿Para éramos... el TP? Claro, no sé. Pero sí, pero no podía porque primero que era re chiquito. Y segundo que, nada, me quedaban como súper pegada la cara. Muy claro. Cerca ya ¿Y era. ¿Y qué estaban ahí mirándolos? O sea, yo estaba. Sí, yo cuando empezaron a tocar me puse un costadito porque me daba. ¿Qué iba a hacer arriba del escenario? Y encima, ¿qué iba a bailar, no? ¿Eran muchos fotógrafos? Y 10 seríamos. Ajá. Me parece un poco que lo dijo porque éramos 8 mujeres. Claro. Entonces nos miraba todas y dijo, bueno, sí, los fotógrafos. Bueno, igual buena onda. Buenísima onda, me re sorprendió eso. Beneficios de ser mujer. No sé, sí, supongo, no sé. Pero nada, eso hizo que fuera divertido también. Porque... Claro. Bueno, igual Toti es un tipo divertido. O sea, uno lo ve arriba del escenario y es igual, abajo es igual. O sea, sí, no todo el tiempo. O sea, no podía quedarse un tema quieto arriba, ¿no? Ese tema hizo eso, al otro tema bajó, al otro tema saltó. Después subió la mamá. Claro, la mamá también. ¿Quién más? Después hubo otro chico, no sé quién era, pero también como invitado. Que cantaba, otro que tocaba la guitarra también como invitado. Bien, o sea, fue bastante activo el show. ¿Cuánto duró el show? Y duró 1 hora y media, un poquito más. Ah, bien, ¿arrancó 9 de la noche puntual? No, arrancó 10:15. Bien, 10:15 y estuvo hasta las 12. Bien, claro, porque por lo general en el Palermo Club, que es donde se hizo el show, hay doble turno o hay fiesta. Arranca la joda, claro, arranca la, sí, él mismo lo decía, ya terminamos, un tema más. No, decían todos, bueno, un tema y así un tema más, te dijo, bueno, che, acá van a hacer una fiesta, así que tenemos que irnos. Nos están dando a pedo porque... Después habrá seguido, igual si era el cumple, habrá seguido la gira. De una. No creo que en la delirante, no lo veo a Toti ahí en la delirante. No sé, hay un reservado ahí. Yo lo veo, no sé si sigue existiendo, La Reina o algo así, ¿no? Claro. Más rolinga, más sí, museo rock, no sé. ¿Llenaron? Más o menos. Es bastante grande para el Club. Estaba bastante lleno, pero bueno, todavía había capacidad. Recordemos que el show se iba a hacer en grupo en principio. Iba a quedar vacío, me parece. Y iba a quedar, claro, por lo general cuando hay un cambio de escenario es porque no hubo la venta que claro, se esperaba. Claro. Hace poquito pasó, por ejemplo, con Gene Simmons, el bajista histórico de Kiss, sí, que iba a tocar en el Malvinas Argentinas y terminó tocando en grupo. Claro, bueno. Eso sí, grupo estaba lleno, pero el Malvinas quedaba bastante iba vacío. A quedar, claro. Y bueno, y acá quizás pasaba lo mismo. Ellos no hablaron de la presentación del disco ni nada, no dijeron nada al respecto. O sea, habrán tocado temas del disco... Y sí, había como merchandising, ahí cosas que vendían. Claro, no es que dijeron... No decían, estamos presentando. No decían. Claro, no es ellos que tocaban este disco... ahí. Y parecía como que los temas iban surgiendo por ahí. No te digo que improvisaban, pero no tenían... Yo miraba el escenario ya que subí, a ver si había un listado. No había. No había listado temas. Así bueno, que... un show lindo, completito, sí, divertido. Divertido para alguien no fanático como yo. Claro. Muy ¿y bueno. ¿Qué onda? Y jugoso para las fotos, me imagino, sí, también, ¿no? Sí, las fotos muy buenas porque, claro, encima en ese momento, cuando Toti caminaba ahí por la pasarela, Claro, iba saludando a todo el que quisiera saludarlo. Y todos los fotógrafos empezaron a todo tío, abrazar y dar un beso. Cuando pasa por el lado mío, no me nació hacer eso. Porque no, te di un beso igual. No lo conozco, ¿viste? Me miró y yo le miré. Tipo, me reí. Me ponía la mano. No sabía qué hacer. Hola. Está demasiado transpirado para dar un beso. Está muy bien que estés ahí arriba del escenario para mí. Yo soy de las personas que opino que no tienen que bajar, ¿no? Claro. ¿Hueles a cebollines? Tal cual. Así que nada, igual nada, remacanudo el tipo. ¿Hizo algo bueno del vaso? ¿Revolvió la cerveza? Algo. No, no hizo eso. No, no lo hizo. No sé de dónde lo saqué. Tomaba ginebra. Estaba tomando ginebra. Me parece que apretaba el vaso, revoleaba la birra. Vi en un par de fotos, pero capaz que... Puede capaz ser que fue en ese show que viste vos. Sí, por ahí vi un solo show. Sí, igual es algo también bastante habitual de él, de descontrolar arriba del escenario, claro. Pero bien, ¿no? Siempre sí, sí, se subió ahí a un parlante, un coso se subió y tocaba la batería con el batero, bueno. Completo. Payasadas. Bueno, bien, pero todo el resumen del show va a estar siendo mostrado en lo que son las redes sociales a través de las fotillos que has podido así sacar. Así es. Desde arriba del escenario también. No sé, no quedaron muy bien las de arriba del escenario, muy cerca. ¿Alguna de arriba del escenario, aunque sea la frente de Toti, toda transpirada, tenemos que tener? Bueno, dale. Con ustedes la señorita Nano Wagi, muchas gracias, Nanucha. Bueno, este sábado vamos a estar cubriendo Nahual. Este sábado Nahual, bien, bien. ¡Vamos, Nahual! Volvió al ruedo, mandé la foto que me mandaste con Janito con el body de Nahual, se la mandé al manager de ellos y se cagaba de risa. Decía, de caravana de chiquito, decía. Mi amor. Así que ahí van a estar. Y sí, ahí Jano estar, próximamente. Vale. Jano dentro, ¿cuánto? Un añito lo llevamos a pobre. Y si lo llevan un mes. Pobre, no entendía nada, Janito. Así bueno. Pasó entonces la cobertura de Jóvenes por Dioseros presentando Late en el Palermo Club. Lo contó la señorita Nano Wagi. San Telmo, estuve solo, mi amor. En el maldito San Telmo. Tell me how to live my life. Who are you to tell me if it's black or white? suenan las pelotas en nuestro capítulo 324, haciendo Como una estrella, uno de los grandes temas del último disco de Las Pelotas. Qué buena banda, qué bien que suenan Las Pelotas. Sé que a vos te gusta mucho en vivo. Yo en vivo creo que no las vi nunca. ¿No? ¿Nunca fuiste a verlos? Creo que, para ahora no sé si no los vi en un Pepsi Music, pero no a ellos solos, tipo, ¿viste? Cuando tocan entre muchas bandas. Un festival. Claro, un festival. Sí, sí, a mí lo que me pasa es que los suelo ver en festivales. O sea, en este caso va a ser la primera vez que, si yo no me equivoco, que los voy a ver en un show de ellos. De ellos. Particularmente de ellos. Van a estar tocando este viernes, es decir, el día de mañana, van a estar en lo que es Museum Perú 535 en la Capital Federal a partir de las 8 de la noche, que seguramente se va a estar estirando un poquitito más. La realidad es que tengo muchas, pero muchas ganas de ver a Las Pelotas en un show particularmente de ellos, como decía recién, porque no he visto muchos. Y la verdad que los shows que he visto en festivales me parten la cabeza. Calculo que cambiarán un poco la lista, ¿no? En lo que es un show de ellos. Este es el último que hacen en Capital Federal, por lo menos por este año. Ya estamos en el momento de que todas las bandas... ¡Último show! ¡Última fecha! Y sí, capo, queda un mes. Claro. Es lógico que sea el último del año. Pero bueno, hacen una sola fecha en Museum, cuando la última vez que tocaron hicieron dos. Ah, mira. Así que es como un poquito más apretado. No sé honestamente si todavía quedan entradas. Me parece que no. Y bueno. Me parece. Pero bueno, ya vendrán el Cosquín, vendrá el Varadero y lo demás. Habrá chances. Igual en Museum seguro van a sonar bien porque es un lugar muy copado el sonido. Otro, un lugar también que voy a conocer. Lo conozco antes. ¿Antes que era Museum? Ay, me matas. Porque no sé. A mí se me hace que el lugar en su momento había sido ya de bandas de rock, pero después por un momento fue... fue, digamos, más tirando a lo que es boliche. Es que es boliche. Creo que sigue siendo boliche, pero cada tanto se hacen recitales. Le agregaron, digamos... Y suena zarpado. Y a vos que te gusta disfrutar de Las Pelotas en vivo, estoy segura que te va a recaber. ¡Ay, sí! Tengo las ganas de ir, que no lo aguanto. Bueno, gente, así arrancamos el Top 3. Top 3. De fechas para este fin de semana, en este caso las que he elegido yo. Y la primera es el viernes, con Las Pelotas tocando en Museum, y allí vamos a estar. Mejor, por vos seré mejor, mejor. Estamos escuchando nuevamente a los muchachos de Nahual haciendo De Fierros. Bueno, hoy ya estuvimos hablando de ellos. El sábado van a estar haciendo finalmente su mentado primer Obras Sanitarias. ¿Se sigue llamando Obras Sanitarias o solamente Obras? Yo creo que Obras. Hoy estoy con esas preguntas sin respuesta, ¿no? Nunca, hace mucho que no escucho a alguien decir Obras Sanitarias. Claro, Obras Sanitarias sigue siendo el club. Claro. ¿No? Que dicho sea de paso, usan ese espacio para hacer diferentes actividades, pero bueno, es el templo del rock y a Nahual se le ha dado finalmente de llegar a este mítico lugar. Este sábado no quedan más campos, es decir, han agotado lo que es el campo, aún todavía restan algunas plateas todavía por vender, pero ya habla de que va a haber un campo lleno. Bien por ellos, loco. Así que sí, sí, sí. La verdad que muy bien, muy buena onda los muchachos. Hace poquito estuvimos hablando con Ciriaco Viera. La nota la pueden encontrar en lo que es nuestro canal de YouTube, que es Pasá la Onda TV. Allí encuentran la entrevista con Ciriaco y además todas las que hemos hecho durante este año vía telefónica, ¿no? Simplemente. Y allí, obviamente, también, como dijimos recién, va a estar la señorita Nanu Wagi. Así que la semana que viene estaremos también comentándoles. Comentándoles. Ahí va. ¿Cómo ha sido este primer Horas de Nahual? Que esperemos que sea el primero de muchos. Ya seguimos con más fechas en este Top 3. Top 3 de fechas para este fin de semana. Solamente tiene canciones y aunque me tiente frenar, sigo fiel a mis convicciones. No estás solo, habemos miles de mortales dignos que aunque nos maten el alma, todavía seguimos vivos. Cambio tu guerra interna por algo de amor, cambio el petróleo por sudor, a ver si funciono mejor. Me encuentro en paro, reclamo un cambio humano al interior, porque yo me niego a asumir que todo siempre está peor. Querías verdades, no puedo hacer más que escupírtelas. Cambio tu fiesta por una noche de inspiración a solas. Es un trueque, cambiar tu Dios por uno que respete y que de vez en cuando baje al mundo y que nos represente. Chao. Hoy pido un cambio, no de verdad, y es que ya me cansé de ver este mundo llorar. No quiero el oro si al final nada me va a quedar. Te pido un cambio que me ayude a mejorar. Hoy pido un cambio. Pide un cambio el señor Emanero, que es a quien estamos escuchando como última fecha del Top 3. Top 3 de fechas para este fin de semana. En este caso, las que he elegido yo. Emanero es una cuenta pendiente. Decí que tengo un plan, digamos, gastronómico muy importante para el domingo y no voy a poder ir a esta fecha, pero ganas no me faltan. Gastronómico, pero ¿qué? Sí, mi vieja me va a hacer fugaceta rellena. Y no nos prometió fugaceta rellena. Habló de la fugaceta rellena. El año pasado. Sí, no, es que voy a hacer el reclamo, por eso voy. Primero como y después hago el reclamo. Si sobra algo, alguna amiguita, les traigo, chicos. Quédense tranquilos. Bueno, copado lo tuyo. Era re egoísta el chabón, ¿viste? No quería compartir nada. Las amiguitas nomás. Bueno, sí, la realidad es que, bueno, el fin de semana, viste, es como que es muy complicado, que a veces es más difícil. Pues yo hoy por hoy puedo ir a ver un show por fin de semana, más de un show, se me complican. Honestamente, se me complican los planes. La verdad, claro, que tengo mucha vida social. Está bien. Ponele. No es que te da paja. No, es que pasa que hay tanta gente para ver, básicamente. Claro. Entonces que no quiero ver a nadie. No podés, viste, claro. Como que es muy difícil. Va a estar Emanero en La Trastienda, en Balcarce 460. No dijimos antes dónde queda Obras Sanitarias, que es donde va a estar tocando Nahual. ¿Dónde queda? Que queda en la avenida Libertador, que acá está escrito con B corta, Libertador. 7395. A partir de las 8 de la noche lo de Nahual. A partir también de las 8, la fecha de Emanero, que para mí es uno de los exponentes claros del hip hop argentino. Sí. Él comentaba justamente en una nota que salió esta semana que hoy por hoy el hip hop pasa más por la improvisación que por la canción. Y justamente Manero se caracteriza más por la canción. Claro. Y sí. No tanto por la improvisación. Es más canción. Es como que hay. Hoy por hoy los chicos, no me acuerdo, hace. ¿Sabes con quién hablaba? Con Manu, nuestro amigo que vino alguna que otra vez acá con nosotros a compartir el programa. Me contaba que él, la mayoría de sus amigos escuchan hip hop hoy. Mirá vos. Es decir, hoy la juventud, porque ya no nos podemos considerar juventud, digamos, nosotros somos, de alguna manera, somos jóvenes adultos, es la palabra que se está usando ahora. Es decir, todos los que andamos ahí rondando los 20 y 30, claro, ¿no? Para no matar a Nanu, porque Nanu no llega a los 30 todavía. Claro. Entonces, es como que los pibes, bueno, mismo tu sobrino, tu ahijado, también hoy nos trajo hip hop. Es decir, el hip hop está pegando muy, pero muy fuerte en lo que es los chicos más chicos. Sí, es verdad. ¿No? Y yo creo que Manero es como que representa a la vieja escuela, de alguna manera, y a mí particularmente es la que más me gusta. Es la que viene de la mano de Porta, de Eminem, claro, digamos, más al hip hop canción, ¿no? Que particularmente a mí me gusta y mucho, y celebro que los pibes estén en esa también, ¿no? Porque eso viene aparejado del skate, de que se junten a improvisar. Yo recuerdo que hace un par de años atrás no pasaba que veía gente en el subte, pibes haciendo impro de hip hop. Eso no pasaba ni en pedo, claro, hace un par de años. Mismo se hacen batallas ahí en Parque Centenario, creo que es. En sí. La Batalla de los Gallos o algo así. Es como que se rescató. Igual yo veo que hay un resurgir de las dos cosas, tanto de improvisación como de canción. De repente, no sé, tengo una amiga que me muestra un millón de videos que hasta hay chicas que se animan a cantar, y está muy bueno lo que hacen. Bueno, Sara Eve, no es de mi gusto, pero la mina es buena en lo suyo. Claro, claro. Hace shows de puta madre, por lo que me comentaron. Y no, pues ella es la mina más conocida, pero claro, hay otra Bolivia, chica. Tal vez también está ahí como en el... No es tanto del palo, es como no una fusión. Es más... Pero hay chicas, no sé, más under, que también se animan, y hay muy buen material de lo que es hip hop en general, que por ahí no es tan conocido, pero está como resurgiendo. Sí, la verdad que comparto plenamente lo que estás diciendo y me parece buenísimo, me parece sano, sí, que se les dé lugar también al hip hop. De hecho, sea de paso, como vos decías, en el Parque Centenario, si no me equivoco, la semana que viene hay un show muy grande que es el Quinto Escalón, que es en el... en lo que es... Pero bueno, la final se hace en el Malvinas Argentina. Mirá. O sea, mostrando una capacidad de convocatoria enorme, ¿no? Sí, estamos sí. hablando del Malvinas. Sí. Hace años, un par de años atrás, era impensado que un evento de hip hop pudiese hacerse en el Malvinas como para llenarse, ¿no? Me parece buenísimo. Emanero a mí es un artista que me gusta mucho. Hemos hablado también con Emanero en su momento, así que también lo pueden encontrar allí en lo que es Pasar a Onda TV con todos los videos de las entrevistas que hemos hecho hasta el momento. El domingo toca en La Trastienda y así cerramos el top. 3. Top 3 de fechas para este fin de semana. No le están poniendo mucha onda, pero bueno, está bien, chicas, está bien, las perdono. Este mundo llorar, no quiero el oro, si al final nada me va a quedar. Te pido un cambio que me ayude a mejorar. Hoy pido un cambio, no de verdad, y es que ya me cansé de ver este mundo llorar. No quiero el oro, si al final nada me va a quedar. Te pido un cambio que me ayude a mejorar. Hoy pido un cambio, de verdad, y es que ya me cansé de ver este mundo llorar. I'm not afraid to patuleca. La patuleca. Llegó el momento esperado. Vamos a conocer una nueva banda de la mano de la señorita Patricia Palazzo. Sí, señora. Vamos a conocer a Frater con su nuevo disco que se llama Pulso en Eclipse. ¿Qué señora? Frater es una banda de Buenos Aires cuyo nombre implica unión y hermandad. Sus integrantes actuales son Andrés Bori en guitarras y voz, Andrés Saudonaski en bajo, Pablo Urculú en voz, Joaquín Gómez en guitarras y Mariano Calarota en batería. Y si querés ir conociéndolos un poquito musicalmente, escucha cómo arranca este disco con Fuego. Bueno, tenemos un doble bombo perforante ahí con los muchachos de Frater. Los chicos de Frater se van al carajo. Es un heavy medio trash, medio progresivo. Una guitarra que labura como bestia. Y la batería también. Ese pie, por Dios. ¿Cómo labura los chicos? Es increíble. Por favor. Increíble. Arranca con todo. Bueno, así como arrancan, se mantiene casi todo el disco. Tienen un par de temas que por ahí bajan un cacho, pero se mantiene esa locura que decís, cómo te dan las manos, los pies, la voz. ¡Aguanté! Sí, porque tenés al cantante que es más screamo, digamos, y tenés al melódico. Claro, al cantante bueno y al cantante malo, digo yo. Claro, es como el diablito y el angelito. No malo porque sea malo cantando, sino de que pone la voz así, gutural. Bueno, ese era el tema Fuego, el que escuchamos. Después viene el tema 2, que se llama Gravedad. Uh-huh. Arranca así como con un arreglo de batería. Y al toque, ¡pum! En la pera. A mí me ceba muchísimo esta música. A lo Nacho Fernández. Es como que querés romper todo y después lo juntás de nuevo. Porque carajo, pero estuvo claro. Bueno. Oh, sí, es imposible no moverte. Es imposible no, tipo, agitarla. Me recuerda muchísimo a otra banda que se llama Anomalía y también a una que pasó por acá, por pasar la patuleca, que se llama Num. Tienen como un estilo bastante marcado. Tienen pasajes también densos y trabados y después se pasan a un pasaje más trash, como que van variando. Sí, digamos, no es para las 8 o 9 de la mañana. Yo sí, pero sé que no, el público en general no. ¿Te levantás escuchando esto, en serio? Mis alarmas despertadores son sí. Así. ¡Fa! Si no, no me despierto. Y aún así no me despierto. Pasa que Chachi debe estar contento, ¿no? Y a Chacho le gusta la misma música, así que no tiene problema, suena el despertador. O a las alarmas sí se enoja porque es como. Hay que ponerle un. Flaca, no lo escuchás una nunca. Una cumbia, Chanchi, ¿sabes cómo se levanta a pagarla? Yo creo que es esa. Me voy a poner el que Chanchi. Diga tramposa. Claro, si. Y ahí se levanta y. ¡Ah! ¡Pum! Claro. Un garrotazo ahí te lo. Bueno, chicos, no me ven nunca más en la vida. Vayan a mi entierro. Bueno, seguimos. Tema número 3, se llama Crepuscular. Empieza más tranquila, más al estilo System of a Down. Con arreglos medio arabescos, acá canta el pibe con su voz melódica y las voces hacen armonía. Este podría ser de despertador, digamos. Sí, podría ser de despertador. Igual al minuto 2 resurge la violencia y se va toda la concha de lora, pero... Ese es el momento que no te levantás. Entonces, claro. Dices, ah, me tengo que levantar. Claro, claro, exactamente. Después viene el tema número 4, se llama La Fiebre. Al igual que el tema anterior, también arranca light, con soniditos psicodélicos, así medio del desierto, la voz va acompañando la melodía. La mitad del tema va tomando vuelo, vuelve la garra y vuelven a retomar la suavidad del principio. Ahí, viste, como pasando por todos los bien, climas. Tiene un par de climas, digamos. Sí. En medio. Quinto tema se llama Décima. Inicia claramente fuerte, vuelve la voz gutural que nos grita en la cara. Sí. Hay un riff, exactamente así. Hay un riff interesante y muy pegadizo. Luego viene el tema número 6, se llama Lo que no ves. Metal bien clásico, todos los instrumentos bien al palo, la sonido de guitarra bien metalera como debe ser, los golpes de batería bien puestos, este doble bombo, todo muy zarpado, el bajo poderoso, las voces que suenan tipo... ¡Oh! Bien, bien, bien lírico, digamos. Bien mezcladas, como bien, bien hecho. Bueno, no sé si les pinta, podemos escuchar un poco más de estos chicos con un tema que se llama Toda la Sangre. Energía. Bueno, ahí se iba toda la sangre bien al palo. Estos chicos, por favor. ¡Chicos! ¡Aguantá! Después viene el tema 8, se llama Aura. Arranca con una melodía medio tensionada, medio melancólica, así más como acústica, por así decirlo. Es otro de los temas que empieza tranqui, con la voz del chico bueno. Es un tema cortito. Me gusta el del chico bueno. Un tema muy cortito, dura un minutito 40, tipo así. Es como un flash, el flash del disco. Tipo, listo. Nada que ver con lo que es el resto del... No, entonces... Un interludio sería. Claro. Viene el tema 9 que se llama Requiem, pero vos pensás que sigue siendo el mismo tema que levantó vuelo. No pensás que cambió el track. Si no mirás los tracks, pensás que es el mismo tema. La intro, dijiste. Claro, pero no, están separados. Viene el tema 9, se llama Requiem. Arranca seguido al tema anterior. Vuelve la voz. ¿Siguen un patrón rítmico o no? Esa es la pregunta de Cristian, no se la cagué. No, está bien, te la cedo el patrón rítmico. Sí, obvio que siguen un patrón rítmico. Claramente, o sea, yo creo que hasta ahora, perdón, discúlpeme, chicos de Frater, yo no soy mucho del palo, pero hasta ahora no escucho un tema diferente, digamos. Bueno. Estoy escuchando más o menos lo mismo. Está bien, porque pusimos dos temas bien arriba. El doble bombo. Claro. Bueno, vuelve el chico malo, la voz del chico malo. Ajá. Amé el riff de viola de este tema, lo quiero decir, Requiem. Después viene el tema número 10, en total son 11, Espiral. Otro tema con riff hermoso, otra vez canta el chico malo, una buena melodía, tiene poder, tiene garra, música muy buena, a mí me encanta. Y pero por supuesto, Pato, está me encanta, todo bien. Me encanta. Este género musical obviamente no es masivo, claro, para más cualquiera. Más trayero, es muy general. De sector, pero no se puede negar que es un laburo de la concha de la lora tocar así. Te guste o no te guste esa música, hay que estarle dando. O sea, tenés que estudiar para tocar eso. No puede venir cualquiera y darle hacia la batería, darle hacia la viola. Es como que tienen un laburo importante. Bueno, en realidad el metalero es del, en cuanto a lo que es... bueno, esto no es metal, es más arriba del metal, ¿no? Pero la gente del palo de metal está rozando la clásica. O sea, es que está, viene de ahí la base del metal. Exactamente. Entonces, tenés que ser buen técnica, músico para hacerlo. Tienen técnica desde ya. Desde ya. Bueno, la verdad que el disco me pareció hermoso. Me gusta cómo suena. Me gusta cómo está mezclado. Me gustan las armonías de voces que fueron armando. Está todo muy bien puesto. Cada detalle de cada instrumento. Todo. El bajo, las violas, las voces, la batería, todo. 11 temas en total, ¿no? Sí, a mi entender está zarpado. Dejé el último para que cerremos, porque es el tema más lindo del disco. Así que escúchenlo. Cerramos con Sirenas. Y si te gusta, buscalos a Fretters, que es una muy, muy zarpada banda de metal. Pero para, antes de que escuchemos el tema, sí. ¿Cuántas patulecas? Le damos 9 patulecas. ¿9 patulecas? ¿En qué resta esa una patuleca? Quizá me falta más escuchadas para poder distinguir un tema de otro, o quizá nunca voy a poder distinguir mucho un tema de otro, pero... Eso, pero se ganó los 9. ¿Se ganó los 9? ¿Qué? Es bastante. Así ha sido pasada la patuleca, en este caso a Frater. Cierran su disco con este tema que estamos escuchando, que se llama Sirenas. zone spinning round. And I'm still hanging around in this world. I lost everything I had. I'm starting over from scratch. Que nos quiere escuchar haciendo qué? ¿Fumar fallo? No. ¡Arre loca! ¡Le gritando! Sí, me parece que era eso. Quería el amigo Ozzy. Nos quiere gritando. ¿Por qué? Porque vuelve a nuestro país el señor Ozzy Osbourne. ¡Oh, yeah! ¡Qué buena onda! Bueno, ya se despidió con Black Sabbath. Ahora parece que se va a despedir con su show de banda solista, ¿no? Podemos decir, o si cuántas veces va a chorear con eso, y ¿no? La va a rockear hasta el 2020. Forever, forever. Hasta el 2020 forever. Se va a estar despidiendo. ¿Y en 2020 qué pasa? ¿Se muere? ¿Ya se sabe? No, dijo que la gira de esta despedida dura hasta el 2020, por lo que leí. Sí, va a arrancar el año que viene, en mayo. Va a arrancar con México, Chile, Argentina y Brasil. Y después van a seguir algunas en principio de junio en Rusia. Ojo, te vas a Rusia, lo ves a Ozzy y después de campeón mundial. Es muy buena esa. Es buena. En junio hay que ver cómo calzan las fechas, pero capaz que hasta está en el mundial cuando está tocando. Ojo. Capaz cantando el mundial. Capaz que cierra el mundial. Opa, el favor. En la presentación del mundial te aparece Ozzy. Justin Bieber. Y más. Ozzy. Yo creo que el escenario es más tétrico imposible, ¿no? Tenés en Rusia, que es un país medio tétrico, ¿no? Sí. Pongamos así, con el frío, con toda esa cosa. Y encima te aparece Ozzy Osbourne. Te digo, si fuera una onda país tipo Finlandia, así de esos lados, seguramente te aparece un Ozzy, algo así, ven nórdico, esas bandas metaleras. Claro. No puede ser. En Rusia no sé qué onda la música. Rusia creo que es una mezcla de todo, ¿no? Sé que hay drogas duras, pero no sé más en Rusia. Eso definitivamente. Mucho sabemos. Alcohol. Claro, para paliar el clima. El frío, mucho vodka. Mucho vodka ahí para el frío. Pero yo me pregunto, digo, en junio, julio, ¿hará tanto frío en Rusia? Imagino que sí, pero justamente donde ahora está Rusia, porque si hablamos de hace un par de años atrás, donde estaba la Unión Soviética, era mucho más grande, ¿no? Entonces, decís, bueno, sí, ahí seguro que sí, ¿no? Últimamente no fui a Rusia, así que no sé qué decirte. Yo fui, pero era en invierno, entonces hacía frío. ¿Vos fuiste? ¿Qué país? ¡Hijo de puta! ¿A dónde? ¿Me cree? Esa es mi parte. A la calle, bueno. Rusia fue. El señor Juan Ignacio Miranda con todos ustedes. Buenas noches a todos ahí. A los de acá no, cállense, gorros. Ahí está, bueno, cortamos el micrófono. Así no habla y mira el micrófono. ¿Qué se piensa? Que está la gente adentro del micrófono. Porque me llevo bien, mira, sí, mira. Me pongo bizco y todo junto porque lo miro. Claro, pues si puedo mirar el micrófono. Yo en un momento lo hacía eso para concentrarme. Era como una cuestión piensa de... Piensa en algo que no sea sensual. Las referencias a los Simpsons ineludibles en nuestra vida. Forever, forever. Bueno, cuestión es que Ozzy va a estar en una, digamos, una nueva presentación que va a ser, digamos, ya el retiro definitivo, en este caso, de Ozzy. Ya se retiró con Black Sabbath. Ahora se va a estar retirando él como solista. Pero igualmente, él dice que está bien, va a ser la última gira mundial. Pero que seguramente algún showcito más después va a meter. Y sí. Ahí. Lo tiene en la sangre. No, no, yo creo que debe ser rarísimo para él no tocar. Debe ser rarísimo. El tipo toda su vida tocó. Es triste para la gente. Ya Lemmy no está. él se va a retirar, es como, ¿quién carajo queda? Bueno, la vida pasa, nos vamos poniendo viejos, es una, es algo sí, obvio, terrible. Pero es triste, o sea, más allá de que es obvio, no, es como triste. Es como que en siglos pasados, no sé, la gente que seguía a Beethoven dijo, oye, yo creo que se fue Beethoven, aquí vamos a escuchar, no sé. Maluma. Va apareciendo gente, claro, nos quedan referentes hermosos como Maluma, por ejemplo. Claro, Maluma, Justin Bieber. Claro, ¿quién? Shakira, Airbag. Bueno. Hacía rato que no te estábamos pegando, no, así que bueno, llegó el momento. Van a hacer un sinfónico, ya que está meto el chico. Van a hacer un sinfónico. Mirá, sí. Lo de... ¿Para cuándo un afónico? Ese no, creo yo que no se vi a sus bandas chiste, Nacho. Un sinfónico. Sinfónico. Bueno, pero el otro día hablamos con la gente de Flema y Flema va a hacer un sinfónico, por ejemplo. Quiero ver quién lleva más. Bueno, no lo sé. Bueno, es gente, pero bueno, el tema es la calidad de la escucha, ¿no? De digamos, del poder de discernimiento, ¿no? No me puedo imaginar a Flema haciendo un sinfónico. No, es raro. A mí me resulta rarísimo, pero debe estar interesante igualmente, te digo. Mi suegra tiene menopausia. Wow. Sí, la verdad que es una gran incógnita. O sea, yo estoy esperando que hagan el disco, ¿no? Sinfónico, como para escucharlo, porque la verdad que a ver a Flema sinfónico... Me sería un poco extraño, pero el disco lo escucharía. Bueno, ¿ves? Yo si me queda cerca y no está caro y tengo algún escabio encima hoy. ¿Se acuerdan cuando salió el 11 episodios sinfónicos de Cerati? Bueno, pero Cerati. ¿Qué? Cerati. Bueno, está bien, era más light, ¿no? Que Flema, pero. Sin ir mucho más lejos, el acústico de Ataque 77, como que. Bueno, se confirmó que Ataque 77, ahora ya que lo mencionás, va a estar. Era una de las sorpresas del Baladero Rock. Ah, mirá. Sí, Ataque 77 era sorpresa. Para mí Ataque igual. Dejó de existir cuando ya no está Ciro, no sé por qué, discúlpeme, pero... Se había dicho que se iban a separar también. No, ah, no. Sé. Esa es la sorpresa, ¿no? Que no se separan, que claro. Siguen. Sí, era que... mentira, era mentira. No. Vamos a chorear con un par de showcitos más. Bueno, está bien, la cuestión es que Ozzy va a seguir choreando por un tiempito más y ojalá que no se retire, que venga después de esta una vez más. Estamos escuchando nada más ni nada menos que a los Stone Temple Pilots. Qué pedazo de banda. Haciendo Out of Time. La noticia tiene que ver con los Pilots que de sus dos últimos cantantes, ambos han fallecido. Es decir, Scott Weiland y Chester Bennington, que fueron los dos últimos cantantes de los Pilots. Ninguno de los dos fallecidos durante su estadía en la banda. Resulta que ahora van a resurgir con un nuevo cantante. Pobre yo chabón. Yo sí estoy en los zapatos de ese chabón. No, yo ni no. Voy. Ese puesto es Jetta, no, loco. Paso. Claro, o sea, o por lo menos, o quedate. O te quedás en la banda, porque sabes que en la banda, mientras estuvieron en la banda, estuvieron bien. No te vayas de la banda. Claro. ¿No? Si porque no... es como que eso es un Aaron Ramsey, ¿viste? Una cosa así, ¿viste? Que el tipo que mete goles en el Arsenal y se muere algún famoso. Pero bueno, cosa rara. Y la realidad es que todavía no se sabe quién va a ser el reemplazante, es decir, quién va a ser este cantante. Y ya anunciaron su regreso a los escenarios, que va a ser el 14 de noviembre, en Los Ángeles, California, obviamente. Y es toda una incógnita. O sea, está bien, están haciendo, están vendiendo tickets, claro. Están vendiendo tickets, ya es decir, en realidad, perdón, miento. No van a vender tickets, sino que se van a estar sorteando a través de oyentes de una radio allá de los Estados Unidos. Pasa la onda de Estados Unidos. Una cosa así, No podríamos tener un Stone Temple Pilots argentino y que nos diga, bueno, loco, sorteen claro. entradas. Claro. Bueno, capaz que la vuelta de salta a la banca con un cantante nuevo. Ponele, ¿no? Bueno, cuestión es que no se sabe todavía quién va a ser el cantante de los Pilots y ya están vendiendo la, o sea, digamos, están armando este show. Me parece una buena idea, igual. Es como que... ¿El misterio? El misterio. Quizás juegan... un holograma y para que no se muera más nadie. Ah, esa no es mala, ¿no? Clonan, hacen un holograma entre los dos, entre sí. Weyland y Bennington. Sí. Y capaz que con eso zafan, ¿no? Pero me parece rara la situación de decir, bueno, volvemos, pero no sabemos... No te decimos todavía quién es el cantante. Y hay que ver porque habían hecho un casting enorme para conseguir cantante. Hubo algunas grabaciones que ya hace un año se decía que habían conseguido cantante. Son suicidas los del casting. Parece que no les quedaron muchos. Hubo suicidios en masa de audición antes a cantante para los Pilots. Y les quedó este. Igual altos huevos hay que tener, ¿eh? Sí, hay que ocupar ese lugar, ¿eh? Nacho, ¿no querés ir? ¿Sabés cómo se termina por lo menos? Anda. Es lo que decíamos recién, si te quedás en la banda, capaz que zafás, pero si te vas, viste, estás complicado. Ya sabes que tu destino. Andá si querés de vacaciones y volvés. Andá no y toca la flauta con el culo. ¿Vos decís va a sonar bien? Sí. Yo los escucharía medio raro. Para que se muera. A los Pilots con flauta, pero quién sabe, ¿no? Probablemente estén fuera de tiempo. Tema este de Agapornis, boludo. La verdad que me parte la cabeza. Mirá, te rompería la cabeza. Parte, su mejor letra. Pero aparte es una inventiva, ¿no? De este tema. Parisiana americana, lo conocen, ¿no? De Agapornis. Sí, sí, de Agapornis. Yo lo conocí por Agapornis, claro. Claro, sí. Oh, claro. Pero para claro. que no es de Agapornis. No, parece no. que hicieron un cover de rock nacional después, o alguien, una banda de rock. ¿Alguna banda de rock después hizo este tema? Parece que ahora hizo. Nos enteramos. Bueno, resulta que dentro de todo de este... Pato que no entiende pensé que era de Ricky Maravilla. Ah. Dentro de todo este sarcasmo que estamos utilizando, tiene que ver con una noticia que puede que se hayan enterado y puede que no. Resulta que con el motivo de los 50 años del rock nacional, a una mente muy brillante del municipio de La Plata, se le ocurrió hacer un homenaje con un show en los cuales los artistas invitados que van a estar haciendo un homenaje al rock nacional son Agapornis, por ejemplo, Lali Espósito y Soledad. Bien, y perdón, está Pedro Aznar también, ojo. Sí, aguantá. Yo me pregunto cómo apareció Pedro Aznar en esa lista. Paren. A ver, si me decís Pedro Aznar está haciendo rock últimamente... Te lo podría ya entender, pero ni siquiera Pedro Aznar está haciendo rock. Bueno, está más haciendo folclore que rock. No importa lo que está haciendo. El chabón es como dijera Vicentico, Iván Noble, bueno, está bien. Entran ahí. Sí, en alguna vez pertenecieron, ¿no? Al rock. Claro, nacional. Pero... Y bueno, falta Machito Ponce y Cartón Lleno, boludo. Machito Ponce. Ahora te voy a poner. Era la banda sorpresa. Ah, era sorpresa y la recagué, ¿no? Claro. Yo la verdad que cada vez... Entiendo menos, en realidad me viene pasando ya hace por lo menos 2 años que cada vez entiendo menos a este país. Esto es una clara muestra, ¿no? De un homenaje al rock nacional donde no hay ninguna banda de rock nacional. Ahora. O sea, se cumplen 50 años del rock nacional, se cumplieron este año por la balsa y todo lo demás que ya hemos comentado largamente. y deciden hacer un homenaje invitando a gente como Agapornis, que está todo bien con Agapornis, pero de rock no está todo bien. Nada. Es que no, la banda sería como música popular que está haciendo esto, pero... O sea, esa es la impronta, que gente que no pertenezca al rock haga el homenaje, o llamaron a bandas de rock que se negaron, o... No entiendo bien la movida, pero estoy recaliente. Voy a leer. Pero Pedro Aznar tuvo que ver ahí en el rock nacional. Pero está bien. Voy a leer lo que decía Gustavo Silva, que es el secretario del área que justamente coordina este evento. Dice, capo. Proyectamos para este año un show musical, un espectáculo audiovisual que cuente una historia, que proyecte sentimientos y sensaciones con un diseño de producción pensado para lograr un alto impacto y dejar una huella emocional en los espectadores. Sí, asco. Chupate esa mandarina. Yo creo que le está pifiando de acá a la China, pero me suena a muy eslogan político de esta gestión gubernamental que estamos soportando como gobierno. O sea, se manejan así en todo, ¿no? Es como que dicen... A ver, Lali, ¿vos cuánto querés? Tanto, bueno, tomá. ¿Cuánto queda para mí? Tanto. Agarran a Agapornis. A ver, vos también. Vos estás de moda, vamos a meter un montón de gente. Y todos estos decimos que lo hicimos nosotros. Y en la próxima elección nos van a votar de nuevo. Es que fíjate justamente a quienes apuntaron para hacer el homenaje. Son banda, este Agapornis, que a mí no me gusta, pero mueve bocha de gente. Lamentablemente claro. Es algo masivo. Lali Depósito también mueve un montón de pendejas. Un montón de pendejas histéricas que están... locas por la mina, y bueno, y Soledad, que no tiene un culo que ver, pero también es masiva. Sol es masiva. Como claro. Que me parece una movida más marketinera que otra cosa. Es que como... van a salir después que son todos músicos que se hicieron famosos en la década anterior. Entonces ahí culpan a la década anterior de que salieron todos esos músicos. No entendí un carajo. No, yo no estoy entendiendo, Diana. Yo no sé si soy yo, la birra. Yo tampoco. O... Ah, exacto. Mía fue de compasión, nada más. Yo tampoco entendí. Que son todos músicos que se lo conquistaron la fama en la década sí. anterior. Entonces van a decir como que salieron de la década ganada esos músicos. Es como que quieren hacer quedar mal al ex gobierno. Claro. Por ese lado podría llegar a cerrar. En realidad no cierra por ningún lado. Le estamos buscando la vuelta, pero realmente no cierra por ningún lado. Para mí es una falta de respeto a la gente del rock nacional que bien se ha ganado su lugar y que ha luchado estos 50 años para tener una escena nacional que crezca. Esto en realidad es escena nacional, sí, son todas bandas de acá o todos artistas, por lo menos de acá, de Argentina, pero que nada tienen que ver con el rock nacional. Nano quiere decir algo. No, que van a hacer versiones, porque por lo que vi, Lali va a tocar temas de ella, entonces me quedó como la duda. Yo creo que si llega a ser temas de rock nacional, Lali se pudre todo. Por eso. Realmente, así que por favor que haga el show común que hace ella. Fija que sube siempre. ¿Ustedes vieron los micrófonos que usa Lali Espósito siempre? La verdad no la seguimos. ¿Muy seguido la vista entonces? Tiene como, o sea, podemos decir que Lali es nuestra Miley Cyrus. Sí, más o menos, sí. Qué mal que estamos, igual, ¿no? Pero bueno, una falta de respeto total. No, nuestra no, tuya será, yo no quiero. Bueno, no nos quedan muchas más palabras para decir, la verdad que solamente es que es una falta de respeto, definitivamente. Caca. Y bueno, nada, ya no se puede esperar otra cosa. Lo que pueda suceder. No gastes fuerzas para comprender. Estamos retirando, se va terminando este capítulo 324. Tenemos acá a Pato, que quedó consternada por la noticia de recién. Pero bueno, más allá de eso, hemos tenido cosas buenas hoy, Pato. Sí, más allá claro de esta sí. mala noticia que hemos contado recién, hemos tenido a la gente jugando aquí con nosotros, estuvieron charlando, estuvieron en realidad ellos haciendo música. Estuvo la señorita Nanu González transmitiendo en vivo. ¿No estuviste transmitiendo en vivo? Obvio. No, es que la estoy mirando a Pato todavía que se sigue. Tiene una cara. Me asustaste, Nano. Dije, pará, ¿no transmitió en vivo? No, se me cortó internet justo. Ah, chicos, sí. Ya hay que pagarlo, Nacho. Internet, la puta madre. Bueno, además de eso, también tuvimos nuestros top 3. Top 3. De fechas para este fin de semana. Les recomendamos fechas. Igualmente, ustedes ya saben, en lo que es nuestra web, que es www.pasarlaonda.com.ar. ¡Laburó! ¡Laburó! ¡Hizo algo! Justificó el pancho, la coca, no sé. Mi la cerveza. ¿Dónde está el pancho? Mi suplente no saltó, entonces tuve que decirlo yo. No, no, es que me quedé mirando, esperando que yo diga soy algo. Suplente para de Leo, ¿de quién? No. La señorita Nano González tiene su lugar en la mesa y lo ocupa con lo su computadora. Yo no vine a reemplazar a nadie. Me encanta eso. No vine a reemplazar a nadie, este lugar me lo he ganado yo. ¿Cuándo vos te reemplazas? No sé, la China, la ponemos acá en el micrófono y ya está. Sí, decí la página china. A mí me está reemplazando Cristian, no sé. Sí, en realidad sí, sí, definitivamente. Bueno, como decíamos, en nuestra web obviamente podés encontrar más fechas que podés ir a visitar este fin de semana. También en lo que es nuestra aplicación que te descargas desde el Play Store de Google. Hemos además tenido noticias, hemos pasado la patuleca a Frater. Yo dale con Frater, no dale. Te hagas el cheto de Nordelta que no te gusta la gente con mate. O sea, mi visión estética y moral no me permite decir Frater. Claro, está bien, gordo. Che, pero para, quiero hacer una pregunta en cuanto a eso. Disculpen que lo haga al aire porque no me enteré. ¿Qué tiene que ver Tarahui? ¿Mencionó en algún momento el Tarahui? No, le han hecho un meme con eso. Que es el termo más berreta. Claro. Bueno, está bien. Sí, volvamos a lo que estábamos recién. Además de traerles, obviamente, noticias, agenda, cobertura, tuvimos de los jóvenes por dioseros tocando en Palermo Club. De la mano de la señorita Nanu Wagi, estaremos subiendo las fotos de aquel show en lo breve e inmediato. Y la verdad que hemos estado a full. Yo creo que ha sido un programa, como me gusta decir a mí, completito. Sublime. Definitivamente. Así es. Y bueno, llega el momento de la despedida. Toma el micrófono para despedirse de toda la people de Pasar a Onda, la señorita Patricia Palacho. Bueno, que tengan un excelente fin de semana. Salgan o no salgan, sean felices. Siempre mi mensaje es el mismo, porque no se me ocurre mucho más. Bueno, está bien. Sé vos nomás y algún día salvarás. Chau. Chau, Patito, gracias por pasar la patuleca, gracias por ser como sos, Pato, ustedes, definitivamente, loco. Por venir siempre con la patada ahí a lo Nacho Fernández, al cuello o al pecho, en el caso de Nacho. Es el momento ahora de que se despida del público, de Pasar la Onda, el señor Juan Ignacio Miranda. Es un debut y despedida así como muy cortito. Nachito. Hola, buenas noches a todos. Hola, chau, gente, nos vemos, esto fue todo, nos vemos, hasta la próxima. Chau. Con voz de hombre no había. Nos vemos, gente, hasta el próximo jueves. Que disfruten, que pasen un lindo jueves, que pasen un lindo fin de semana. Y saludos a todos. Saludos, gente. No te dejan en paz, boludo. No puedo hacer una mierda, boludo. Tratá de no mover toda la cara cuando hablas, ¿sabes? ¿No puedo tirar un pedo? Pero si no me ves tanto la cara, podés. Te lo fumás vos, ¿eh? Hacemos favor, apuntalo para donde está Nanu, ya acaso. Obvio. Yo no dije nada. Bueno, Nacho, muchas gracias por ser parte de este colectivo llamado Pasá la Onda. De nada. Le mandamos también un gran abrazo al Chanche, a Manu Rivolta. La semana que viene va a estar con la Chanchada Federal. No sabemos para qué provincia va a ir, pero sí les pedimos a todas las bandas que, por favor, nos envíen material a pasalaonda@gmail.com. Si sos de las provincias, tenés una banda, obviamente, y querés que te pasemos la onda, por favor, mandanos material. Y si sos de acá de Capital también, mandanos material, porque todo eso ingresa a la rotación 24 horas de música que tenemos en lo que es nuestra aplicación y en nuestra radio en general. Ahora sí, se despide del público de Pasar la Onda el pulpo, Nanu González. Ay, yo. Bueno, disfruten el fin de escabiense todo lo que Pato no va a poder. Escabiemos por Pato. Bueno, nada, buen fin de. Y, no, este no es el largo, ¿no? Iba a decir buen el fin que de. Viene, largo. El otro. Bueno, entonces no, váyanse acá. El mensaje final de la señorita Nanu González. Gracias, Nanu. Genia. A ustedes. Gracias. Todo el mundo con diarrea al fin nos de semana. Nos vemos mañana con Green Day, loco. Ahí va. Bueno, va a ser, por más que no saques fotos, ¿vas a hablar de Green Day? Bueno, va. La convencían al toque. Bueno, está bien. Bueno, dale, ok. La señorita Nanu González con todos ustedes. Nos estamos yendo. Ahora sí, se va acabando el capítulo 324. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. He estado en lo que es la conducción de este programa. Una vez más, el mensaje, como siempre, tratemos de hacer la vida más fácil. Tratemos de no enroscarnos tanto en la vida. Es bastante sencilla. Y si le apuntamos a la mitad del vaso lleno, va a ser siempre aún un poco mejor. Nos vamos con Los Piojos haciendo el balneario de los doctores Crotos desde Huracanes en una plateada, el capítulo 324. Es historia. Gracias. Chao. ¡Ay, ay, ay! Yeah.